En 1918 se registró en el mundo lo que se conoce como la pandemia más letal de la historia de la humanidad. La gripe española fue una pandemia causada por un brote de influenza, virus A, tipo H1N1, que mató entre 50 y 100 millones de personas en plena guerra mundial. El primer caso de la enfermedad se conoció en Kansas, en Estados Unidos, pero sin embargo se la conoció como gripe española por el tratamiento que le dieron los medios de prensa en España. Como España no participaba en la Primera Guerra Mundial, no tenía censura en los periódicos y de esta manera fue que en los diarios de la época abundaron las notas sobre la enfermedad. Según se analiza en algunas crónicas posteriores, los diarios españoles le ponían especial énfasis en la información más morbosa sobre la gripe A de 1918. Los investigadores creen que los sistemas inmunes de los soldados de la Primera Guerra Mundial se debilitaron por la tensión del combate, incrementando las posibilidades de contagiarse. Los remedios que adoptaban los enfermos muchas veces eran caseros y se trataban con medicinas caseras, flor de malva, manzanilla o té. El sociólogo Max Weber figura en las listas de fallecidos por la gripe española luego de que se le complicara una neumonía a causa de la influenza tipo A. Los especialistas también explicaron que el virus de la gripe española se multiplicaba 50 veces más rápido que la gripe común. En lo que es la ciencia, hoy nos preguntamos, ¿cuáles son las implicancias económicas, sociales y políticas de una enfermedad? Ante la aparición de una nueva versión de gripe A, H1N1, la Organización Mundial de la Salud declaró alerta máxima y la consideró que esta enfermedad dejó de ser una pandemia, de una epidemia, para pasar a ser una pandemia. ¿En qué cambia la cosa? ¿Que la nueva gripe se propague más rápido que la del tipo común significa que es más letal? Analía Chumpitaz, ¿qué diferencia hay entre la gripe común y la nueva gripe A? Desde el punto de vista clínico, es decir, sistema sintomatológico, no existen diferencias. Se caracterizan por los mismos signos y síntomas. De todas maneras, la importancia que tiene esta nueva gripe es que es nueva específicamente. Por lo tanto, en un comienzo no sabíamos cómo iba a comportarse la misma. Uh-huh. Y todas las medidas que fueron tomadas por la Organización Mundial de la Salud han sido en función de no conocer cómo iba a comportarse. Actualmente sabemos que el número de muertes registradas en el mundo es pequeño, ¿eh? Y no se prevé, de acuerdo a lo que plantea la Organización Mundial de la Salud y el CDC, un aumento súbito de número de casos graves o letales. Uh-huh. Analía Chumpitaz es docente de la Cátedra de Medicina Preventiva y Social de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario, donde da la materia epidemiología, y además es directora del Área de Información de Salud de la Municipalidad de Rosario. Analía, muchas gracias por atendernos. No, gracias a ustedes. Analía, estábamos hablando de las diferencias entre la gripe común y la gripe A. ¿Hay una más rápida propagación de la nueva gripe? No, por ahora la propagación, es decir, la tasa de ataque, la cantidad de personas que se han enfermado hasta el momento no es muy grande. La gripe estacional suele tener una tasa de ataque entre el 5 y el 15% de la población. Es decir, que para esta altura nosotros en algunos lugares del mundo debería haber un número más importante de personas enfermas. Uh-huh. ¿Hay alguna estadística o algunos números así más en general que estén hablando de la cantidad de muertes por gripe común, y que se pueda comparar el índice de mortalidad con la gripe A, la nueva? En general, nosotros sostenemos que en nuestro país, producto de la gripe estacional, fallecen anualmente entre 4.000 y 6.000 personas por año. Es decir, que es un número que es importante. Las enfermedades respiratorias en general son la tercera causa de muerte en los niños pequeñitos y en las personas mayores la quinta causa de muerte. Es decir, que en general, durante el invierno, nosotros tenemos una alta mortalidad por enfermedades respiratorias. Esta enfermedad por ahora tiene una tasa de letalidad del 2% de los casos que han sido graves. Es decir, 2% de las personas que se enferman han sido graves. Y de esas personas, algunos fallecen. No tiene una tasa de letalidad tan alta. Claro. La Organización Mundial de la Salud, a partir de de los casos que comenzaron a aparecer de gripe A, primero la consideraron una pandemia, una epidemia, y después pasó a ser una pandemia. ¿Se podría hacer una diferenciación entre estos dos términos, qué es una epidemia y qué es una pandemia? Sí, la epidemia es un aumento en el número de casos esperados en un periodo de tiempo en una zona limitada, es decir, puede ser una ciudad, puede ser una provincia, en un espacio limitado. Una pandemia habla ya de una extensión más importante de esta enfermedad, es decir, que debería tomar varios países en varios continentes. Por lo tanto, esta enfermedad en este momento que ha tomado varios países en varios continentes ya es una pandemia. Claro, y a partir de la declaración de pandemia, ¿no? De esto de que se pone una alerta máxima, un número de alerta el superior, que es el de la Organización Mundial de la Salud, ¿qué roles deben cumplir los estados y los sistemas de salud de los estados, la salud pública? En realidad, las fases son para niveles de alerta previo a la pandemia. Una vez pasado en la fase 6, ya estamos declarados pandemia. Y en ese caso, se obliga a todas las instancias estatales a mantener y reforzar la vigilancia epidemiológica para poder detectar precozmente todos estos casos nuevos, fundamentalmente en las zonas donde no se han identificado aún. Uh-huh. Reforzando también los servicios de salud para la atención de casos, sosteniendo el funcionamiento de comités de emergencia en todos los niveles, que es lo que nosotros, bueno, tenemos en la provincia de Santa Fe y en el país. En este momento hay un comité de emergencia con reuniones entre el ministerio y las áreas epidemiológicas, y fundamentalmente mantener informada a la población sobre las medidas de prevención, detección precoz y dónde deben buscar atención en el caso de estar enfermos. Claro, la manera en que la contabilidad de casos y los niveles de alerta ha llegado a los medios de comunicación y la difusión que tiene, ¿ayudan estas tareas de prevención o generan pánico y producen el efecto totalmente inverso? Yo creo que hay buenos comunicadores y hay malos comunicadores. Creo que la salud, nuestra función y misión en salud es generar salud y construir salud y ciudadanía. Por lo tanto, si nosotros pensamos en información que genera pánico, específicamente en este tema, como se ha generado en algunos espacios, yo creo que lo que generamos no es salud, sino más enfermedad. Uh-huh. Es decir, que hay una psicosis, una situación en la cual la gente no sabe bien cómo manejarse, está alarmado más de lo que debe. Y esto no es bueno para la población. Yo creo que hay que dar información, pero en general todas las enfermedades tienen situaciones de riesgo. Es decir, que no es la única enfermedad que es riesgosa o que puede producir muerte o que puede producir situaciones graves y de letalidad. Yo creo que todas las enfermedades deben ser de cuidado. Y lo que debemos reforzar es fundamentalmente en la prevención. Bien, Analía, ha sido muy amable por atendernos, ¿eh? No, muchas gracias a ustedes por comunicar adecuadamente. Que tenga buenos días. Hasta la próxima. Hasta luego. Analía Chumpitaz es docente de la Cátedra de Medicina Preventiva y Social de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNR, donde da la materia epidemiología, y también es directora del Área de Información de la Salud de la Municipalidad de Rosario. Lo que es la ciencia. Hay epidemia viral. Tú no lo entiendes. Hay epidemia de miedo. Está muy enferma. Hay epidemia de lucro. Epidemias, pandemias, psicosis y medicamentos. La fórmula de un gran negocio. La fórmula de un gran negocio. ¿Es toda una gran conspiración? Los síntomas son muy graves. Una gran toxicidad, vómitos, deshidratación debida a la diarrea y hemorragias. Estoy enfermo. Estoy enfermo. No tienes que ir al médico. Nos vamos a morir todos por culpa del chancho. Por culpa del chancho. ¿Estás enfermo? Enfermo. La vacuna que ustedes están recibiendo no les va a servir para nada. Enfermo. Porque las mismas personas que crean estas enfermedades venden las vacunas. Enfermo. En Wall Street subieron las acciones de la industria farmacéutica. ¿Casualidad o causalidad? Es uno de los virus que podrían aniquilar la raza humana. Solo los restos de la gente dan fe de una peste fatal, despiadada y salvaje. Uy, creo que me siento mal. Permiso, me voy a ir, ¿eh? Muy buenos días a todo el mundo. Estamos comenzando lo que es La Ciencia, la edición de este sábado gris y plomizo en la ciudad de Rosario, Día de la Bandera, por otra parte. Me parece que un compañero se quedó encerrado, no sé, fíjese. ¿Cómo le va, Tati? Lo voy a abrir, ¿qué tal? Bueno. Tati Gasparri está aquí en el estudio y tenemos un problema técnico con varias cosas, ¿eh? La línea telefónica primero, nosotros la puerta después. Nosotros nos quedamos encerrados. Ah, nosotros nos quedamos encerrados, bien. Bueno, vamos a tratar de solucionar eso también por un picaporte que no funciona muy, muy bien y que tiene algún problema, a lo mejor algún virus, vaya a saber qué tiene. ¿Cómo le va, Tati? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien, bien, muy bien. Estamos todos embichados. Sí, sí, sí. Algunos con algún resfrío, otros con alguna tos y otros con algún picaporte que no le funciona. ¿Qué tal? Buen día. Buen día, Acuña. Yo no sé. Voy a plantear esta duda y creo que la tenemos que hacer extensiva a todos los invitados del día. Sí. ¿Cuál la es? La gripe es contagiosa, ¿no? Ponele. Ahora, la yeta, la mala suerte, las desgracias también son contagiosas. Probablemente, sí. Los obstáculos sí, se sí. van contagiando uno a otro. Se contagian desde el momento mismo. Proliferan. En que yo hoy la llamé temprano a Tati y le dije: tengo un inconveniente, me voy a demorar. Sí. Automáticamente la contagié y ella le trasladó el contagio cuando telefónicamente se comunicó con usted para avisarle que también tenía una demora. Sí. Sí, sí, incluso se transmite mucho más peligrosa porque se transmite hasta por pensamiento sin contacto físico. ¿Eh? Ahí está la diferencia entre el contagio de yeta común con la yeta tipo A. Podemos no vernos y contagiarnos. Sí. Que haya sido yo el iniciador. Estamos hablando también de una yeta porcina. Viene a ser el chancho. Usted viene a ser el chancho de todo esto. Sí, no, bueno, no se ponga de esa manera, Acuña, no se ponga mal. No, no es el iniciador de la yeta que podemos estar trasladando en este momento a todos los oyentes. Que tengan cuidado. No, no cuidado. Lo diga, van a apagar la radio. Se irradia por el éter. Claro. Porque fíjese, inclusive logramos arruinarle la mañana a Di Monte, que venía tranquilo. Desde el momento en que Di Monte entra en contacto con nosotros, Di Monte, nuestro operador, a él también se le descalabra la computadora y distintos equipamientos técnicos que son los que hacen posible la emisión al aire. Bueno, me voy. No, se vaya. Quédese, que tenemos un programa por delante, donde vamos a estar hablando de las enfermedades, de los medicamentos que curan esas enfermedades, de la industria farmacéutica que los hace. Claro, en algunos casos. Y en algunos casos también de laboratorios que dependen del Estado, ¿no? Claro, digamos, la idea es que por ahí, que esto seguramente lo desarrollemos cuando venga a nuestros estudios Mónica Gattuso, la vicedecana de la Facultad de Ciencias Bioquímicas, que esta idea de que hay algunos laboratorios que producen medicamentos que pueden eventualmente curar a gente que dispone de dinero para comprar esos medicamentos. Si las poblaciones afectadas de X enfermedad no disponen de recursos para comprar medicamentos, la industria farmacéutica, que se compone mayormente con una, digamos, que se rige mayormente por una lógica de mercado, a veces desestima esas investigaciones. Con lo cual aquí estamos retomando, en parte, la discusión de hace dos semanas, que es si la ciencia puede ser neutra. A lo mejor un virus, que un bioquímico, que un científico en un laboratorio aísle un virus y genere los anticuerpos para luego hacer una vacuna, esa tarea, si se quiere, no sé, mecánica o no sé cómo llamarla, sí puede llegar a ser neutra, pero la decisión de investigar ese virus y no otro, ahí ya no hay neutralidad. Puede hacer un medicamento y no otro. Tiene que ver a veces con las posibilidades, pero otras con una decisión. Ahí hay una firme orientación de la investigación científica a las necesidades del mercado. Claro. Que suele suceder en muchas oportunidades, ¿no? No, entonces, no solamente en el campo de la farmacéutica, sino digo en varios. Claro, pero cuando aparece lo farmacéutico, está claramente asociado a la salud. Uh-huh. Y cuando el mercado atraviesa la idea de salud, o mejor dicho, la salud está atravesada por la idea de mercado, ya ahí aparece un poco más complejo el asunto. Uno imagina, sí, los pantalones se hacen pensando en el mercado, pero que los medicamentos se rijan con la misma lógica, ya hace que por lo menos tengamos que pensar. Ojo, a lo mejor todo esto es un prejuicio que nosotros tenemos, porque también existe una idea conspirativa de que los laboratorios, por un lado, te generan el virus, lo desparraman, ¿no?, por la ciudad, uno se contagia y después ya tienen el medicamento. Que eso es parte de esas ideas que uno tiene que a lo mejor son todo mentira y que son simplemente mitos. Sí, que siempre además son más atractivas las versiones conspirativas, ¿no? Porque uno se imagina qué estarán haciendo por ahí atrás y a uno ese misterio, esa cosa oculta de el tipo que fue en venerar el chancho, supóngase, le genera toda una intriga y entonces siempre se difunde rápido y es atractivo para la población escuchar alguna versión conspirativa. Pero sin llegar a lo mejor a un extremo, se puede pensar en cómo algunas lógicas de la investigación, de la salud y del mercado se van acompañando y se van complementando y de alguna manera se hacen eso que usted decía, ¿no? Sí, las historias de malos y buenos nos gustan a todos, digo, sí, y siempre claro que sí. Y siempre está bueno ser el bueno. A mí me gustaba ser el malo. No, a mí el bueno. A mí depende del caso. A mí la buena. Alíese conmigo, así desparramamos virus. Usted vendría a ser Roche, por ejemplo, en este claro. En esta historia. Exactamente. No, bueno, hay que ver. A mí es interesante esto de retomar la discusión del programa que con respecto a bueno los lineamientos de la ciencia y demás, porque también hay algunas cuestiones, supongo que la profesora Gattuso nos podrá decir, que tienen que ver con decisiones de qué medicamentos y otra con las posibilidades también que tiene una institución del Estado en términos de posibilidades técnicas de qué producir y qué no, ¿no? Por supuesto hay algunas, supongo que habrá algunas maquinarias, algunas cuestiones técnicas que sí tengan los grandes laboratorios y que no tenga la universidad. Uh-huh. Bueno, vamos a estar hablando con mucha gente en el programa del día de hoy. Va a estar, además de Marta Gattuso, que es la coordinadora de esta planta productora de medicamentos que acaba de inaugurar la Universidad Nacional de Rosario en el día de ayer, van a estar también presentes hoy docente de inmunología, que es Oscar Botán. Vamos a comunicarnos telefónicamente con él, también con José Luis Comas, que es un psicólogo y que nos va a tratar de explicar o nos va a tratar de hacer entender un poco cómo funciona esto de la psicosis colectiva, de que todos tengamos miedo y pánico ante una determinada información que circula, y también vamos a tratar de tener un contacto con Antonio Montero para conocer un poco más de la Facultad de Ciencias Médicas. Sí, yo le voy a traer al veterinario también, Arsenio Alfieri, que es el titular de la Cátedra de Epidemiología, y vamos a trabajar con ellos trabajan o investigan las distintas enfermedades producidas por también los distintos contactos con animales. Bueno, y Gabriela, ¿qué tipo de contacto sería curioso? Porque veo que y hablan por ejemplo en torno a la relación. Hablan, por ejemplo, de relaciones inadecuadas, persona-animal. No, por pero favor. Ustedes están llevando a cualquier lado esto, porque en realidad todo el tiempo tenemos contacto con animales, ¿eh? Y la gente cada vez tiene más contacto con animales. De eso habla Alfieri. La gente incluso hasta duerme con animales ahora, con perros, por ejemplo. Sí, está bien, son modas. Sí, hablamos de tenencia responsable, Acuña. Ah, tenencia responsable. Exactamente. Y bueno, ¿qué irresponsabilidad hay a veces en dormir con un pichicho bueno, al lado? Qué sé yo. Yo digo porque también circulan mitos, pero bueno. Esto se está yendo. Al margen de eso, yo estaba pensando en esto. Bueno, además de la recorrida musical que también haremos, sobre todo estuve hurgando en las comunidades de mexicanos que durante estos meses se dedicaron a cantarle a la influenza. Uh-huh. Muchísimos grupos, inclusive algunos improvisados, ¿no? De amigos que se juntaron, se filmaron, se grabaron y que le hicieron canciones, rapes, reggaetones a la influenza y sobre todo muchos aprovecharon para despotricar contra el gobierno mexicano, ¿no? Al que justamente a partir de la idea de teoría comparativa asignaban como el principal responsable de lo de la influenza. Después también tenemos un recorrido literario de la mano de Guillermo Peñalves y durante todo el programa de hoy vamos a estar escuchando fragmentos del maravilloso libro de Albert Camus, La Peste. ¿No? Bien. Así que presta atención porque hay una serie de extractos de ese libro, de esa novela, que pueden de algún modo ilustrarnos el momento que aparentemente estamos viviendo hoy. Bueno, y Gabriela Ramírez estuvo por el Centro de Salud de la Universidad Nacional de Rosario también haciendo su recorrida y después nos va a presentar un poco cómo está funcionando, cuáles son sus características y cómo puede ir la gente a recibir un servicio de salud aquí en pleno centro. En Rioja, al 1800, funciona este Centro de Salud de la Universidad Nacional de Rosario. Bueno, y la gente se puede comunicar con nosotros al 411-9095. También tenemos un celular para que nos envíen mensajes de texto, el 153-130-553. ¿Y qué más le tenía que decir? No hay más gente. Nada más. Se fueron todos, tienen miedo al contagio que les de contagiemos. Yeta.

que estábamos hablando en el verano, como el dengue, por ejemplo. Vamos a hablar de estos temas con el director del Centro de Medicina Tropical y Enfermedades Infecciosas Emergentes de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario, que es Antonio Montero, y está en línea con nosotros. ¿Cómo le va, Montero? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por atendernos, ¿eh? Bueno, Montero, queríamos conocer un poco qué sucede con las poblaciones y las enfermedades, ¿no? Ahora que estamos hablando un poco de gripe A, o que todo el mundo está preocupado por esta nueva aparición, ¿nos olvidamos de otras enfermedades que están también presentes en la Argentina? En realidad es un fenómeno que uno tendría que definir como mundial, que tiene más que ver con la geografía, con el cambio climático, con el impacto profundo que ejerce la humanidad sobre los ecosistemas. Uh-huh. La primera gran epidemia de este nuevo grupo de ola epidémica, como podríamos llamar, fue la del HIV y la del SIDA, en comienzo de los años 80. Desde entonces hasta ahora se ha sucedido un número importante de infecciones emergentes. Emergentes son infecciones que antes no existían y que aparecen. Reemergentes son infecciones que antes existían, habían sido controladas y reaparecen y aumentan el número de casos, ¿no? Como para redondear la idea. Uh-huh. Después de la epidemia de SIDA aparecieron una serie de enfermedades totalmente desconocidas, las he escuchado nombrar seguramente, la del virus ébola, la del Marburgo, la del Nipah, esta pandemia de gripe, la aparición del dengue en el territorio templado de la República Argentina por primera vez. Básicamente, la explicación es una explicación ecológica. La humanidad, al avanzar en su progreso, si se puede llamar progreso económico y material, va destruyendo ambientes y va invadiendo ambientes en los cuales antes no residía, y entonces entra en contacto con estos virus que son como bombas de tiempo que le va haciendo la naturaleza. ¿Me explico? Sí, perfectamente. Digamos, tiene que ver y está completamente relacionado a la modificación del ambiente que hace el ser humano. Ahora, esto se ha acelerado en los últimos tiempos, siempre ha existido y siempre se ha hecho, ha sucedido de esta manera, y ahora es un poco más acelerado. En los últimos tiempos nos encontramos con que por primera vez superamos el número de 6.000 millones de habitantes en el planeta. Uh-huh. Hay un número de viajeros aéreos asombroso, mayor que nunca, y usted piense que un Airbus lleva 500 pasajeros, que era más o menos el tamaño de una aldea pequeña en la Edad Media. Cuando había en la Edad Media una gran epidemia en una aldea pequeña, los habitantes tenían muchas limitaciones para moverse, necesitaban un día para recorrer 20 o 30 kilómetros, entonces o fallecían en el lugar o se solucionaba la epidemia en el lugar. Y en este momento una persona infectada, pongamos el caso con influenza A, puede subirse a un avión sin síntomas, sentirse enfermo en el vuelo, y cuando llega en 12 horas, traslada a la gente a 14.000 kilómetros de distancia. ¿Se da cuenta? Claro. Ahora, esto que parece, digamos, impresionante, ¿no?, y que se va incrementando a medida que va creciendo la población, que se va viajando más, que va modificándose las sociedades, digamos, esta aceleración de los tiempos o esto que muchos sociólogos analizan desde el punto de vista de la globalización y las modificaciones que ha tenido el mundo en el último tiempo, ha hecho que los sistemas de salud en general en el mundo, en la Argentina, hayan estado a la altura de las circunstancias, que hayan también tomado medidas de acuerdo a estos fenómenos que están produciéndose en la sociedad? Bueno, nosotros creamos el Centro de Medicina Tropical, aquí pasa el anuncio. Está bien. Después de haber identificado el riesgo que implican todas estas enfermedades, y un poco siguiendo, no es que lo hayamos inventado nosotros, un poco siguiendo una moda que ha comenzado, una corriente que ha comenzado en Europa, donde se percibe como un gran riesgo la introducción de un agente patógeno nuevo en una sociedad que hasta entonces no lo conocía y que por lo tanto está completamente indefensa. En general, la situación es de indefensión porque se han ido relajando las medidas de protección. Es obvio que no ha habido grandes epidemias hasta que comienza la de SIDA en 1979-80. Todas las políticas de salud del mundo estaban ajustadas para enfermedades más bien degenerativas, para enfermedades asociadas con la vejez, con la ancianidad, con trastornos cardiovasculares, con los hábitos y con la nutrición, y no se tenía, ni se tiene, por supuesto, presente, y yo creo que a partir de este momento sí se va a ser presente, el riesgo de una gran pandemia o de una gran epidemia como la que hemos visto de dengue y esta que estamos viendo ahora de gripe A. Uh-huh. ¿Cómo se tiene que trabajar en función de esto? ¿Se deben incrementar presupuestos? ¿Se deben especializar los profesionales? ¿Se debe trabajar interdisciplinariamente? ¿Cuál es la clave para trabajar? El abordaje es completamente interdisciplinario. Cuando hay una epidemia, más que un... no lo tiene que ver como un grupo de personas enfermas, lo tiene que ver como que la sociedad está enferma, porque es la sociedad quien crea la condición para que aparezca una epidemia. Uh-huh. Imaginar como un hormiguero, como un organismo vivo donde usted, yo y cada uno de nosotros somos una sola célula. Cuando una enfermedad se introduce en ese contexto, hay que modificar las condiciones que hicieron posible que apareciese. En el caso de dengue hay que eliminar el vector. Claro. En el caso de la gripe es un poco más complicado. Uh-huh. Pero hay otras enfermedades. Me gustaría hablar de una en particular. Sí. Le había adelantado algo cuando hablamos por teléfono. Me gustaría hablar de rabia. De la rabia. El otro día estuvimos en una conferencia en el Congreso de Enfermedades Infecciosas de Mar del Plata, en el Congreso de la SADI, y uno de los temas era el regreso de la rabia. Uh-huh. La rabia no es una enfermedad tropical, pero la tenemos identificada, la tenemos bajo la lupa, porque creemos que se han dado las condiciones epidemiológicas como para que en cualquier momento aparezcan casos de rabia animal, que ya han aparecido, en Buenos Aires al menos, en Salta y en Jujuy hay una gran epidemia de rabia animal, y tememos que aparezcan pronto, que vuelvan a aparecer casos de rabia humana. En la ciudad de Rosario, por ejemplo, no hace falta caminar mucho para encontrar un perro vagabundo. Esto surge a partir de la eliminación de la rabia por completo del ambiente urbano y de la presión de las sociedades protectoras de animales que han logrado cerrar la perrera y han logrado que se deje de exterminar a los perros vagabundos. Uh-huh. El combate contra la rabia se basa en tres patas: la educación y la prevención, la vacunación, que hace 20 años que no vemos una campaña masiva de vacunación, y la eliminación de los perros callejeros. Ajá. Si no se cumplen estas tres condiciones, se crea el ambiente para que aparezca una epidemia de rabia, que primero es animal y después pasa a lo humano, ¿me explico? Sí, profesor Montero, Elena Gasparri le habla, ¿qué tal? Buen día. ¿Qué tal? Sí. Hay unas políticas de la municipalidad en relación a la prevención de la rabia que tienen particularmente o especialmente que ver con vacunaciones. ¿Son suficientes? ¿Es necesario reforzar alguna de estas tres patas que usted está nombrando? Le estoy hablando específicamente y particularmente de la ciudad de Rosario, ¿no? Sí. Bueno, a ver, yo le puedo contar que en la ciudad de Buenos Aires han habido tres casos de rabia animal en el último año, y la rabia animal, según los criterios de Naciones Unidas, cuando ocurre un caso, se declara a toda la región como zona infestada de rabia durante 2 años. O sea que nosotros estamos viviendo, en la proximidad de la ciudad de Buenos Aires, una zona infestada de rabia. La rabia tiene 2 ciclos, tiene un ciclo aéreo y un ciclo terrestre. En el ciclo aéreo intervienen los murciélagos, que en un porcentaje importante están infectados y están enfermos de rabia. Cuando un murciélago está enfermo, ejerce unas conductas anormales. Vuela de día, se introduce en habitaciones oscuras, cae al suelo. Y cuando cae al suelo es cuando el ciclo terrestre contacta con el ciclo aéreo, que son mamíferos terrestres, domésticos o salvajes. Básicamente son caninos y felinos que van a olfatear al murciélago o van a depredarlo. En la depredación, básicamente los gatos, al ingerir, al alimentarse del murciélago enfermo, se contagian la rabia. El perro suele ir a olfatearlo y el murciélago ataca cuando se siente agredido en el suelo. Entonces así es como un perro llega a contagiarse la rabia y se introduce la enfermedad en el ciclo terrestre. Si la municipalidad tiene una política de vacunación, yo lo que veo y lo que hemos hablado con expertos es que el número de perros sueltos que hay en Rosario es asombroso. Uh-huh. Es similar al número de perros sueltos que hay en la ciudad de Buenos Aires. Bien. El número de gatos sueltos, sí, y abandonados, salvajes, que viven en obras en construcción, en edificios públicos, en hospitales. Usted se va a enterar que va a encontrar 100 gatos dando vuelta por el hospital. Yo personalmente no creo que exista una forma coherente de vacunar animales sueltos. Bien, bueno, un tema como para estar atentos y también para tomar las prevenciones. Usted mencionaba la prevención como una de las patas, como uno de los elementos para tener en cuenta en el estudio. Nos gustaría después también conocer un poco más profundamente a qué o qué investigaciones desarrolla el Centro de Medicina Tropical y Enfermedades Infecciosas de la Facultad de Ciencias Médicas. Seguramente lo vamos a estar convocando para otra oportunidad para poder charlar un poco más extensamente sobre el tema. Antonio, le agradecemos estos minutos, ¿eh? No, gracias a ustedes. Que tenga buenos días. Estábamos hablando con Antonio Montero, que es el director del Centro de Medicina Tropical y Enfermedades Infecciosas Emergentes de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Rosario, sobre las características de y las relaciones que hay entre la sociedad, el medio ambiente, el clima y las enfermedades, y un poco el panorama de esto último que nos decía, la posible aparición de casos de rabia en humanos a partir de la cantidad de animales sueltos que están por la calle, gatos, perros, también, bueno, murciélagos, y que pueden contagiar e infectar de rabia. 103.3. Yo anoté para no olvidarme, gracias, Enrique. Y la propaganda, conocer la propaganda de la lera, y propaganda de yerba, toda esa propaganda, ¿viste? Sigue. Yo creo que la radio no puede sustituirse con ninguna otra. No sé, en mi opinión, mi humilde opinión. El oído puesto en la radio de la Universidad Pública. Servicio informativo. Ahora en 103.3, noticias desde la universidad. Un aporte de 52.000 pesos del gobierno nacional se utilizará para realizar trabajos sociales y culturales en el barrio República de la Sexta, donde la Secretaría de Extensión Universitaria de la UNR cuenta con el Centro Cultural Roberto Fontana Rosa, desde donde se realizarán diversos talleres para la comunidad. Ingeniero Sergio Cavaglia, Secretario de Extensión Universitaria. En realidad son dos proyectos que uno va a trabajar más sobre la identidad y sobre la historia barrial allí de la República Sexta, junto con una ONG del barrio, que es de Rigoberta, y junto con el Centro Cultural, y el otro en cuanto a actividades de taller. Tenemos desde estudiantes, docentes y no docentes que continuamente están haciendo y generando cultura, ¿está? Y tenemos un barrio que también genera mucha cultura y que juntos se pueden potenciar y se pueden llevar adelante actividades como las que se van a hacer ahora. Noticias desde la universidad. El próximo 26 de junio, en la Facultad de Ciencias Agrarias, se realizará una jornada teórico-práctica sobre poda de ejemplares en el marco del segundo ciclo de jardinería. Dirigido a profesionales, técnicos, paisajistas y estudiantes, el ciclo propone conocer los beneficios que aporta la vegetación en el mejoramiento del ambiente y la calidad de vida, así como también la forma de mantenerlo y cuidarlo. Informes e inscripción hasta el 22 de junio al mail agro@unr.edu.ar. Noticias desde la universidad. A cada hora en 103.3. Radio.unr.edu.ar. En la página web de Radio Universidad podés escuchar las producciones especiales de la radio. Lo que es la ciencia presenta novedades científicas del pasado, lo último en noticias viejunas. En este 15 de junio de 1752 nos encontramos en Washington, capital política de Norteamérica y poseedora de una de las más grandes colectividades de esclavos del mundo. Aquí, el Changarini, padre fundador de los Estados Unidos, Benjamin Franklin, acaba de demostrar que los rayos son electricidad. El pueblo toma las calles para congratular al último gran héroe yanqui, festejando que finalmente podrán enchufar la guaflera al pararrayos. Por otro lado, y en una medida destinada a fortalecer el progreso de la ciencia, el gobierno norteamericano ha decidido utilizar a Benjamin Franklin como el gordo de los billetes de $100. Lo que es la ciencia. De la mañana, 9 minutos, seguimos en lo que es la ciencia y decíamos que íbamos a estar charlando un poco de la producción de medicamentos y también de lo que sucede con la producción de los laboratorios que dependen de los espacios públicos, de las universidades, a diferencia de lo que es la industria farmacéutica. Para hablar de estos temas nos visita hoy, y le agradecemos que haya venido hasta los estudios de Radio Universidad, Marta Gattuso, que es la vicedecana de la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas de la UNR, y además es una de las impulsoras de la planta productora de medicamentos de la Universidad Nacional de Rosario, que acaba de inaugurarse. La inauguración fue ayer a las 10 de la mañana. Marta, ¿qué tal? Buenos días y bueno, muchas gracias por venir. Buenos días, muchas gracias. Bueno, nos contaba recién que fue muy bien la inauguración de ayer, ¿no? Sí, muy buena, con mucha... Es decir, habíamos convocado a mucha gente y tuvimos buena respuesta. Es decir, fue una reunión muy, muy agradable. Bien, muy bueno. Buena. Vamos a estar charlando profundamente con Marta de estos temas, de la cuestión de la producción de medicamentos, pero también tenemos nuestro segmento del recorrido por la Universidad Nacional de Rosario con Gabriela Ramírez, que también está en los estudios. ¿Cómo te va, Gaby? Buen día, Guille. ¿Cómo te va? Bien, bien, muy bien. Yo peleando con los auriculares acá. Ah, bueno, ahora funciona bien. Bueno, todo. No importa. Ya se va a solucionar, no se haga problema. Es la yeta contagiosa que nombraba hoy Acuña temprano. Bueno, cuénteme, hoy estuvo durante estos días recorriendo el Centro de Salud de la UNR. Sí, así es. El Centro de Salud de la UNR, que queda en Rioja al 1800, es un centro de salud que está destinado a la población universitaria sin obra social de nuestra universidad. Recordemos que el 60% de la población universitaria es de afuera de Rosario, lo que hace que muchos de los alumnos pierdan su cobertura médica que tienen en sus pueblos o en sus ciudades de origen, incluso por la mayoría de edad también, ¿no? Bueno, entonces la idea de este centro es más o menos abarcar esa población. Lo que se hace principalmente es APS, Atención Primaria a la Salud. Los servicios con los que cuenta el centro son odontología, psicología, clínica médica y medicina laboral, tocoginecología, infectología, nutrición, urología, enfermería y pediatría, porque hay que tener en cuenta que también el público que se abarca es también los estudiantes de los colegios secundarios que dependen de la UNR. Claro. Todo lo que sea derivaciones, estudios, se realizan con el CEMAR. Pero estuvimos entrevistando al director del centro, a Gustavo Lima, que nos cuenta un poco más acerca de la idea y el proyecto de este centro. Escuchamos. El centro surge en su momento, en el año 2005, con unas temáticas y una forma de trabajar, y donde se hace a través de un convenio con la universidad, con la Federación Universitaria de Rosario, con la Municipalidad de Rosario y la Asociación Israelita Keilah. Los cuatro tenían como inconvenientes para resolver demandas particulares que tenían. Sucede, por ejemplo, que la municipalidad no tenía un centro de salud en el centro. A su vez, la parte de salud, que es un presupuesto del Ministerio de Salud de la Nación, donde está pensado para todo lo que es la población en sí, dejado de lado un grupo social de ciudadanos que son los ciudadanos universitarios. No había algo pensado realmente para gente que, bueno, no tuviera obra social y que fuera estudiante universitario, teniendo en cuenta que el estudiante universitario, el 60%, es de afuera de Rosario. Nosotros, como grupo de trabajo, comenzamos finales de 2007. Septiembre de 2007 se cambió la política de trabajo, donde lo que se buscaba hasta ese momento era una copia de lo que eran centros de salud, tal vez provinciales o municipales, y se implementó una política que fuera más acorde a lo que sería una universidad. Bueno, ahí estaba el director del Centro de Salud de la Universidad, que funciona en calle Rioja al 1800. Al 1800. Sí, nos comentaba Gustavo que hay alrededor de 1800 usuarios del sistema de atención. Decía él que cuando ellos asumen en la gestión, en 2007 más o menos había 500 historias clínicas, que ahora se elevan al número de 1800. En este centro trabajan 32 personas entre profesionales y administrativos. Y también por eso se ampliaron las especialidades, ¿no? En función de la ampliación de la demanda. Recordemos que la mayoría de las personas que trabajan allí son docentes universitarios, y el nexo esencial se manifiesta entre lo asistencial y la docencia, ¿no? Por ese mismo tema. Hay como un idioma común, me decían los entrevistados. La asistencia médica va a estar cruzada por una cuestión académica, y además es el único centro de la región, digamos, o de la ciudad, que cuenta con una población tan específica como es alumnos universitarios sin obra social. Este centro fue el primero en el país de estas características. Luego la Universidad de La Plata y la UBA copian el modelo, y me comentaba Gustavo que hace muy poco tiempo vinieron desde las universidades de San Luis para entrevistar a la gente que trabaja en el centro, para ver cómo se manejaban, porque la idea es también ponerlo en San Luis. En este aspecto, digamos, la UNR fue pionera en instalar este tipo de proyectos. La particularidad del trabajo interdisciplinario en salud es lo que se manifiesta acá, y con lo que ello implica. Me decía Gustavo que las distintas disciplinas tienen características que le son propias y que a veces se hace difícil comprender una a la otra. Digamos, se mantienen distintas reglas que tienen para manejarse. Y al respecto de esta particularidad de la docencia y lo académico atravesado con lo asistencial, también se refería Gustavo. Escuchamos. Justamente vos estabas marcando varios aspectos. Una era la población con la cual vos atendés, otra es cómo te manejás dentro del sistema de salud, y otra es cómo resolvés tus problemas como sector de salud. El tener el conocimiento tan cerca, eso nos permite ser el resolver más fácil. El problema en otro sistema es que vos seguís el sistema que está armado a través de un ministerio, donde ellos te imponen la regla de cómo vos te tenés que manejar. Y donde lo que tratás de hacer es, en cierta forma, cumplir los deberes y no te permite el crecimiento según las particularidades donde vos trabajás. Esto de pertenecer a la universidad, tener el conocimiento tan cerca, nos permite también en sí tomar y evaluar y tomar lo mejor de cada sistema para funcionar. En una época en la universidad existía la Dirección de Salud Estudiantil, donde lo que se buscaba era un relevamiento de la salud estudiantil, no era una atención ni darle una contención a la salud. Simplemente se hacía un relevamiento a través de pedirle algunos certificados, ¿no? Que pensamos a futuro también implementar un sistema así, en el sentido de poder controlar las enfermedades cuando están en su comienzo y no cuando ya producieron algún daño en el organismo. Entonces, de esa manera, trabajando en prevención y tratando las enfermedades antes o apenas comienzan, vos lográs mantener más, digamos, gastar menos recursos para mantener mejor la salud estudiantil. Bueno, haciendo un poco el foco en la prevención, es lo que decía, tiene la intención, por lo menos este Centro de Salud de la Universidad Nacional de Rosario, de trabajar en la APS, Atención Primaria claro, de la Salud. Claro, es la lógica de la APS, y me decía Gustavo, de acercar el centro a las necesidades de la comunidad y acercarlo a la comunidad. Por eso también este proyecto de ampliar la atención a las localidades de Zavalle y Casilda. Los mismos profesionales que se desempeñan en el centro acá, la idea es, en muy poco tiempo, acercarse dos o tres veces por semana a esas localidades, instalar el consultorio de odontología, allá también, recordemos, Gustavo es odontólogo, primero fue coordinador del área odontológica y ahora se desempeña como director del centro. Y más adelante, en una segunda parte, vamos a estar hablando de todas las actividades de extensión que se realizan desde el centro, porque no solo se atiende, la asistencia es en salud a los alumnos de la universidad, sino que también la idea es generar proyectos de extensión hacia la comunidad desde la universidad. Bien, bueno, luego seguimos con eso. Vamos a charlar en un ratito nomás con Marta Gattuso, la vicedecana de Ciencias Bioquímicas. Pero aparecían manchas en el vientre y en las piernas. Un ganglio dejaba de supurar y después volvía a hincharse. La mayor parte de las veces el enfermo moría en medio de un olor espantoso. La prensa, tan habladora en el asunto de las ratas, no decía nada, porque las ratas mueren en la calle y los hombres en sus cuartos, y los periódicos solo se ocupan de las calles. Pero la prefectura y la municipalidad empezaron a preguntarse qué había que hacer. Mientras cada médico no tuvo conocimiento más que de dos o tres casos, nadie pensó en moverse. Al fin bastó que a alguno se le ocurriese hacer la suma. La suma era aterradora. En unos cuantos días los casos mortales se multiplicaron y se hizo evidente para los que se ocupaban de este mal curioso que se trataba de una verdadera epidemia. Este fue el momento que escogió Castel, un colega del doctor Rie, de mucha más edad que él, para ir a verle. Naturalmente usted sabe lo que es esto, Rie. Espero el resultado de los análisis. Yo lo sé y no necesito análisis. He hecho parte de mi carrera en China y he visto algunos casos en París hace unos 20 y tantos años. Lo que pasa es que por el momento no se atreven a llamarlo por su nombre. La opinión pública es sagrada. Nada de pánico. Sobre todo, nada de pánico. Y además, como decía un colega, es imposible. Todo el mundo sabe que ha desaparecido de Occidente. Sí, todo el mundo lo sabe, excepto los muertos. Vamos, Rie. Usted sabe tan bien como yo lo que es. Rie reflexionaba. Por la ventana de su despacho miraba al borde pedregoso del acantilado que encerraba a lo lejos la bahía. El cielo, aunque azul, tenía un resplandor mortecino que se iba apagando a medida que avanzaba la tarde. Sí, sí, Castel, dijo Rie. Es casi increíble, pero parece que es la peste. Castel se levantó y fue hacia la puerta. Ya sabe usted lo que van a responderme. Ha desaparecido de los países templados hace años. ¿Qué quiere decir desaparecer? Respondió Rie, alzando los hombros. Sí, y no olvide usted que todavía en París, hace unos 20 años... Bueno, esperemos que hoy no sea más grave que entonces. Pero es verdaderamente increíble. Lo que es la ciencia. Lo que es la ciencia. Hay epidemia viral. Tú no lo entiendes. Hay epidemia de miedo. Está muy enferma. Hay epidemia de lucro. Epidemias, pandemias, psicosis y medicamentos. La fórmula de un gran negocio. La fórmula de un gran negocio. Es toda una gran conspiración. Los síntomas son muy graves. Una gran toxicidad. Vómitos. Deshidratación debida a la diarrea. Y hemorragias. Estoy enfermo. Estoy enfermo. No tienes que ir al médico. Nos vamos a morir todos por culpa del chancho. Por culpa del chancho. ¿Estás enfermo? Enfermo. La vacuna que ustedes están recibiendo no les va a servir para nada. Enfermo. Porque las mismas personas que crean estas enfermedades venden las vacunas. Enfermo. En Wall Street subieron las acciones de la industria farmacéutica. ¿Casualidad o causalidad? Es uno de los virus que podrían aniquilar la raza humana. Solo los restos de la gente dan fe de una peste fatal, despiadada y salvaje. Uy, creo que me siento mal. Permiso, me voy a ir, ¿eh? Bueno, decíamos que nos visita hoy la vicedecana de la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas de la Universidad Nacional de Rosario, Marta Gattuso, que además es una de las impulsoras de la recientemente inaugurada planta productora de medicamentos de la Universidad Nacional de Rosario, que según tengo entendido es la primera de tipo universitario, ¿no?, en el país. Exacto, es la primera que hay. ¿Cuáles van a ser los objetivos, digamos, a qué va a apuntar esta planta productora, qué es lo que va a producir o investigar? Bueno, nosotros estamos asociados con el proyecto de universidad y de facultad, o sea que tenemos los ejes de docencia, investigación y extensión. Una falencia grande que tratamos de cubrir es que los alumnos de farmacia puedan realizar una práctica, ¿no es cierto?, en esta planta, que si bien como su nombre lo indica, es una planta piloto, es decir, tiene una escala intermedia entre lo que es la mesada y lo que es un laboratorio de grandes dimensiones, pero que está construido con todas las normas, ¿no es cierto?, que corresponden a los controles que establece el ANMAT. Entonces, el alumno en la parte terminal de la carrera va a realizar su práctica profesional a ese nivel industrial en esta planta. Uh-huh. Y eso va a producir medicamentos que después van a venderse, digo, que van a distribuirse a bajo costo. Sí, eso es en cuanto ya a la producción, esa sería la faceta de extensión. Uh-huh. Nosotros desde el marco de la extensión vamos a llegar a todos los efectores municipales, provinciales, debido a los controles que ejerce el ANMAT, los medicamentos no tienen libre circulación de provincia en provincia, sino tiene condiciones especiales. Claro. Entonces, aparte, digamos, la planta va a tener un límite de producción, lo cual ese límite lo pondrán en primera instancia para abastecer a todo lo que es la provincia, uh-huh, con efectores, como les dije, municipales, provinciales y nacionales. mentales. No pensamos a esta instancia salir de ese límite. Y eso sería entonces la parte de extensión a la comunidad. Claro. Esto lleva un relevamiento de todas las necesidades, ¿no es cierto? Un trabajo de campo. Y por otro lado, hacer una coordinación con los otros dos laboratorios estatales que están en la provincia, que es el LEM en Rosario, el Laboratorio de Especialidades Medicinales, y el LIF en Santa Fe, porque la intención es producir bajas líneas, ¿no es cierto?, es decir, un número pequeño de líneas, pero después intercambiar entre los laboratorios y que ello llegue a la población, porque establecer las mismas líneas, nosotros, el LEM y el LIF, se pierden recursos útiles. Claro. Sí. ¿Y qué tipo de medicamentos va a producir el laboratorio, la planta piloto de bioquímicas? La planta piloto, en base a esa coordinación que estamos haciendo, que dentro de poco se va a establecer ya en forma firme una red provincial de laboratorios públicos de medicamentos, dentro de esa red estaríamos en primera instancia trabajando con antiparasitarios, antituberculosos, para el mal de Chagas y también haciendo desarrollos, porque la parte de investigación para nosotros es, como yo les decía recién, adaptar un medicamento, una droga, una forma sólida, una forma líquida, es decir, la forma de administración necesita desarrollos. Sí, profesora, esta selección de qué alimentos se van a producir, no solo de medicamentos, perdón, vengo con la otra, con la investigación. Al principio del programa charlábamos o conversábamos un poco acerca del negocio farmacológico en relación a las epidemias y demás, cosa que de lo cual está exento una institución pública como la universidad, por suerte. Por supuesto. En relación a la selección de medicamentos, sí. ¿A qué responde? ¿A condiciones más bien técnicas? ¿A condiciones más bien de demanda? O sea, ¿de qué enfermedades existen en la región? ¿Cómo establecen ustedes la direccionalidad de qué es lo que van a producir? No, es las demandas de la región. Por eso digo que hay un trabajo de campo, ¿no es cierto?, que de salir a relevar qué es lo que se necesita, no superponernos con lo que producimos cada uno. Y en primera instancia hemos desarrollado un proyecto que fue subsidiado por la COFECI, todavía lo estamos lo administra la universidad por la UBT de la universidad, donde hay una producción de medicamentos huérfanos, pero que esta producción o este anhelo llegó a nosotros en realidad por la doctora Del Fabre, que es la que atiende en el Hospital Provincial del Centenario a los enfermos de Chaga o parasitados, ¿no es cierto? Y a su vez fue una coordinación con el laboratorio, con la parte bioquímica, parasitológica y de virología de nuestra facultad, porque sería la doctora en la sala del hospital, la sala del hospital provincial, encuentra o diagnostica a su enfermo, pero los análisis clínicos se hacen en nuestra facultad por parte de este departamento de parasitología y virología, y entonces de esas dos ramas llega la necesidad de establecer la producción del medicamento. Claro. Una enfermedad huérfana es la enfermedad que no tiene un medicamento. Nosotros definimos medicamentos huérfanos, medicamento, que son aquellos que se usan generalmente, ¿no es cierto?, con personas con muy bajos recursos, personas que acuden permanentemente a los hospitales y que no pueden adquirir esos medicamentos. Entonces no es un medicamento redituable. Pueden haber otras circunstancias, no solamente lo económico. A lo mejor no se encontró la droga todavía para una determinada enfermedad. O sea, otros aspectos, pero fundamentalmente, entonces el medicamento huérfano apunta a que no hay una producción de grandes laboratorios y que estamos tratando de ocupar esos nichos en beneficio de todos, porque en realidad es, como yo dije, todas los ejes de la universidad se ven cubiertos en esta producción. Uh-huh. ¿Cuáles son algunos de los ejemplos de medicamentos huérfanos, digo, de estos que todavía la industria farmacéutica no se ha puesto a producir y que se está a lo mejor investigando o que no llega a la población? Sí, como antichagásico, por ejemplo, el besnidazol, el albendazol, en este momento entra, porque no es solamente uno dice, bueno, vamos a hacer esto, sino que entra en toda una fase donde uno tiene que ver todos los aspectos, tiene que trabajar con los médicos, si clínicamente ellos pueden administrar qué forma, como yo le decía, las formas líquidas para los niños. Entonces, uno tiene que discutir mucho qué droga, cómo aplicarla. Por eso nuestro eje era la profesora, la doctora que está en el hospital y que sabe cuál es su población de enfermos. Claro. Y a quién, si son adultos, cuántos años hace que están enfermos, si son niños. Entonces, digamos, las líneas se van a ir estableciendo a ese nivel, por una interacción permanente. Claro. Hace un tiempo teníamos la oportunidad de hablar con la directora del proyecto Médicos Sin Fronteras de Argentina, que se llama Laura Calonge, y ella lo que planteaba es que, bueno, justamente el Chagas en uno de los principales problemas de salud que tiene la Argentina, con muchísimos infectados, y que hacía mucho tiempo que no se desarrollaban investigaciones específicas con respecto a los medicamentos, porque justamente atacaba el Chagas a poblaciones más pobres, y que muchas veces para la industria farmacéutica no es redituable hacer ese tipo de investigaciones o de desarrollos en investigaciones para esas enfermedades. Sí, a nivel de medicamento y a nivel de las grandes empresas no, pero como yo les decía recién, al estar en ciencia y tecnología yo durante 4 años, hay mucha gente trabajando ya a nivel molecular, ¿no es cierto?, para desarrollar aspectos de la enfermedad, para desarrollar aspectos del transmisor. Es decir, hay muchas iniciativas. A lo mejor falte un poco de medicamento, pero las iniciativas para el Chagas y los aspectos son distintos. Puedo desarrollar el medicamento, la prevención, ir a campo y trabajar con la población. Ahora, los laboratorios públicos, digamos, tienen la posibilidad de desarrollar cantidades de medicamentos como para las poblaciones infectadas masivas, como por ejemplo para el Chagas, y en ese sentido digo, porque uno imagina a lo mejor, ¿no?, la industria farmacéutica está más orientada a aquello que les es redituable, porque son empresas, porque bueno, porque quieren obtener ganancias, y por el otro lado están los laboratorios públicos que tienen que encargarse de grandes poblaciones infectadas. ¿Cómo se planifica eso más a nivel macro? Digo, ¿cómo llegar a la población que necesita el medicamento? Sí, nosotros en realidad el proyecto que se concretó ayer con la inauguración de las instalaciones, que todavía ahora, de ahora en más, va a ser poner en funcionamiento las líneas de producción. En realidad lo venimos desarrollando como idea con la decana de la facultad cuando nosotros tomamos la gestión en el 2003, la doctora Claudia Balaguer, y la idea en ese momento fue reemplazar un laboratorio de producción muy pequeño de fórmulas magistrales del hospital, que por condiciones edilicias lo tuvo que cerrar Inspección de Farmacia, que es la entidad que nos habilita a nosotros en la provincia. Se cerró eso, se quedó que no se pudo cubrir, y entonces cuando empezamos nuestra gestión dijimos, bueno, vamos a tratar de cubrir y vamos a avanzar un poco más, porque de ese laboratorio de producción donde teníamos una mesa grande y cada lado de mesada trabajaba con una forma, siempre magistral, nosotros lo tratamos de llevar a esta planta. Y entonces, ¿qué organizamos? Organizamos laboratorio de sólido, de semisólido y de líquido, con un área periférica, ¿no es cierto?, que hace a toda la estructura del área de producción. Claro. Entonces ya se había ampliado el espectro de lo que nosotros teníamos. Sin embargo, desde esta perspectiva que la iniciamos en el 2004, ahora que estamos en el 2009, que hemos llevado todo esto, teníamos los terrenos, desocupamos los terrenos, hicimos la licitación, el proyecto, todo, hoy en día ya cambió. Digamos, el nivel de envergadura de la planta, de tratar de reemplazar a ese solo laboratorio, ahora llegamos que podemos establecer próximamente una red provincial y abastecer a nivel de red. En ese caso, tendríamos que producir para una población mucho más amplia de lo que pensamos nosotros originalmente y que abarcaría, sí, el norte de la provincia. Claro. Por eso todo lo que se está adquiriendo, y el doctor Nelson Sturz es el director técnico de la del laboratorio y es el que está comprando el equipamiento. El equipamiento tiene una envergadura mayor de lo que habíamos nosotros pensado originalmente. Claro. O sea que sí, las producciones son 120.000 comprimidos por día, es decir, hay un número suficiente. Eso es importante, digamos, y salió, se nos escapó en el primer momento, pero bueno, son las variables. Cinco años en un proyecto como esto y con los tiempos que vivimos es mucho tiempo. ¿Cuánto les cuesta producir un comprimido de, por ejemplo, antiparasitario o uno de Chagas? No, eso. ¿El costo económico? No, el cálculo ese todavía no lo tenemos. Tenemos la por separado. Uh-huh. Porque siempre se habla de que los medicamentos cuestan centavos. No, eso sí. Es producto del marketing. Sí, sí. Bueno, sí, los laboratorios, aparte de eso, los laboratorios también pagan su derecho de investigación. Años de investigación, porque un medicamento no son menos de 10 años para desarrollarse desde que empezamos. Entonces ellos un poco recuperan eso para avanzar en otra cosa. Claro. Una cosa que hablábamos al principio del programa, que por ahí nos preguntábamos sobre esa idea que existe, que a lo mejor es parte de un mito, y por eso se lo pregunto a usted, esa idea conspirativa de que en los laboratorios se pueden crear los virus para después desparramárselo a la población, porque total, yo que soy el laboratorio ya tengo el remedio para curar ese virus que voy a esparcir por la población. Sí, eso parece un poco de folclore. Yo la verdad ¿eso que puede existir realmente o no? No, yo de verdad que no voy a no puedo. Esto es como dicen ahora que los de Newell's se están dejando ganar para que Central se vaya al descenso. Yo no lo puedo admitir, ¿no es cierto? Dentro de mi formación y mi esquema de trabajo. Uh-huh. Es decir, uno tiene que trabajar en forma, digamos, reglada, honesta, y eso no entra en mi cálculo. Claro, pero más allá de los, obviamente, pruritos éticos que uno tenga, ¿eso es técnicamente posible, que alguien desarrolle un virus, se lo tire a poblaciones porque ya tengo medicamento, o suena a no, no, a no cuento? Voy, es decir, no, uno sabe, es decir, lee, no es cierto y todo, pero yo no puedo avalar nada de eso. Claro. Bueno, y lo que hablábamos también, ¿no?, que un poco el proyecto se le fue ampliando, ¿no?, esta idea de producir medicamentos, sí, para la provincia de Santa Fe, y llegar a las fronteras, incluso al norte de la provincia, hace que, bueno, aquí haya como una especie de trabajo coordinado, pero digo, ¿qué pasa en otras provincias, con las realidades de otras provincias, y llevándolo un poco más a nivel general y no tanto en particular en la provincia de Santa Fe, con estos medicamentos huérfanos? Los laboratorios públicos no existen en todas partes, y de hecho, bueno, aquí hablábamos del primer universitario. ¿Qué pasa con poblaciones que a lo mejor se quedan sin medicamentos? Digo, ¿debería planificarse a nivel estatal? Sí, hay una red pública, hay una red de laboratorios públicos que es de orden nacional, y hay laboratorios que están acreditados ya por el ANMAT, porque son etapas que nosotros tenemos que ir cubriendo. Pero a nivel de estos medicamentos huérfanos, hasta ahora no hay gran desarrollo. Ajá. No. De cualquier manera, sí hay un asistencialismo, ustedes saben que está el plan Remediar, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, el LEM asiste al plan Remediar, y es un laboratorio de nosotros. Claro. De la ciudad. ¿Y los medicamentos huérfanos existen, digamos, es un fenómeno que existe a nivel mundial, digo, es algo que pasa en todos lados? Son definiciones mundiales, sí. Acá hay un laboratorio que trabaja con productos derivados de sangre en Córdoba, que ya pasó la frontera de la provincia al país hemoderivados y ya está a nivel internacional, exporta. Claro. ¿Hay alguna estadística, o por lo menos una idea más o menos, de cuáles son los medicamentos que más se producen en el país O por ejemplo, ¿cuáles son los que la industria farmacéutica tiene como los más redituables, en todo caso? Bueno, yo no los conozco, tiene que estar, tiene que existir, sí. Yo no los conozco. Mm. ¿Cuáles son? Y, es decir, ¿cuáles uno puede presumir? El antiácido, ¿no es cierto? El omoprazol, pero no le puedo dar cantidades. Exactamente, claro, pero en general se corresponde, la producción de determinados medicamentos con aquellos que con aquellos que responden a soluciones de enfermedades de las poblaciones más económicamente potentables, digo, los más ricos, ¿o no? No, hay también producción para, porque en realidad el hospital está asistido. Mm. Tiene algunas líneas que son más deficitarias, pero la gente está asistida, se trata de cubrir, ¿sí? Claro. Sí. Sí, profesora. Me interesa retornar a la cuestión de la investigación y la direccionalidad de las investigaciones. Es conocido que para los investigadores publicar en una revista internacional da mucho prestigio y es muy importante para su currículum. Se presume, o por lo menos a lo mejor es un imaginario que yo tengo, que si los investigadores realizan sus estudios en dirección a problemas locales, o demasiado locales, entre comillas, no van a acceder a ese tipo de reconocimiento internacional y por lo tanto dejarían de hacer ese, y a becas, digo, y a dinero, y por lo tanto dejarían esas líneas de investigación. Ahí me parece que había un rol del Estado interesante, o ¿cómo ven ustedes esto al interior de la Facultad de Bioquímica? Bueno, el área de investigación en cuanto a intereses locales e intereses internacionales es real, y lamentablemente yo trabajo con flora de la Argentina, con flora de la provincia de Santa Fe, y por supuesto no es como una reacción química o un estudio molecular que puede abarcar a todo, y es mucho más difícil. Y aparte de digamos la regionalidad de la investigación también interfiere o también se ven afectados, ¿no es cierto?, nuestros estudios por un desarrollo, ¿no es cierto?, de dinero, de equipamiento, porque uno toma un trabajo de química o cualquier otro trabajo desarrollado por un laboratorio o europeo o Japón, que tiene todos sus métodos tan desarrollados, sus equipamientos electrónicos y todo, y nosotros no podemos llegar a eso. Pero bueno, se lucha lo mismo y se trata de avanzar lo mismo. En este momento la investigación sobre todo está subsidiada en grupos más pequeños por la agencia de promoción, y las revistas sí se tiende a publicar afuera. Lamentablemente no tenemos revistas argentinas indexadas, entonces eso hace que uno necesariamente tenga que salir al medio. La pregunta que yo le hacía a Marta en torno a la posibilidad de crear virus para desparramarlos a la población, porque ya tengo el remedio, de algún modo está reflejada en esta canción. Dele play, operador, nomás. Había una vez un brujito que engulubú a toda la población embrujaba sin ton ni son. Pero un día llegó el doctor manejando un cuatrimotor. ¿Y saben lo que pasó? ¿Y saben lo que pasó? ¡No! Todas las brujerías del brujito de Gulubú se curaron con la vacuna, con la vacuna, luna, luna, luna. La vaca de Gulubú no podía decir ni mu. El brujito la embrujó y la vaca se enmudeció. Pero entonces llegó el doctor manejando un cuatrimotor. ¿Y saben lo que pasó? ¿Y saben lo que pasó? ¡No! Todas las brujerías del brujito de Gulubú se curaron con la vacuna, con la vacuna, luna, luna, luna. Los chicos eran muy burros todos. los embulumó. Se olvidaban la lección o sufrían de sarampión. Pero un día llegó el doctor manejando un cuatrimotor. ¿Y saben lo que pasó? ¿Y saben lo que pasó? No. Todas las brujerías del brujito de Gulubú se curaron con la vacuna, con la vacuna, luna, luna, luna. Ha sido el brujito Elú, uno y único en Gulubú, que lloró, pateó y mordió cuando el médico lo pinchó. Y después se marchó el doctor manejando el cuatrimotor. ¿Y saben lo que pasó? ¿Y saben lo que pasó? No. Todas las brujerías del brujito de Gulú se curaron con la vacuna, con la vacuna, luna, luna, luna. Se curaron con la vacuna, con la vacuna, luna, luna, luna. Lo que no especifica Mariana Walsh acá, sí, es si existe relación entre el brujito de Gulubú y en el doctor que llegó manejando el cuatrimotor. Sí. Porque en apariencia el brujito de Gulubú es esa especie de señor malo que nos desparrama el virus y llega el doctor a salvarnos. Ahora bien, ¿hay relación ahí? ¿Hay componenda entre el doctor que llega en su cuatrimotor? ¿Bien? ¿Es un cuatrimotor que está auspiciado por algún laboratorio, me pregunto yo? Usted está así como muy... ¿Me pregunto yo? Muy perseguido, me parece, con la cuestión de la visión conspirativa. Porque está bien, uno aparece, claro, el doctor sí, con su cuatrimotor vino, hizo su desarrollo científico, claro, su investigación, generó la vacuna para poder justamente remediar aquellos desastres que había propiciado el brujito de Gulubú. Sí, sí, sí. Marielena Walsh no habla del visitador médico acá. No, no, falta el visitador médico, que es el que reparte un poco. Claro, sí, sí, muchos. Y por otra parte, la vacuna, ¿cómo es el nombre de la vacuna? La vacuna Luna Luna Lu. Luna Luna Lu, que sí, no sabemos muy bien cuál es su procedencia, qué claro, cura. A lo mejor es un genérico. Claro. A lo mejor es un genérico y está bien, bueno, y ya está liberada la patente, sí, no sí, sabemos. Pero hay una serie de relaciones que no quedan claras en la canción. Bueno, visiones conspirativas que aparecen, también hay ideas acerca de la paranoia que generan muchas enfermedades que se ponen de moda. Y para hablar de algunas de estas cuestiones estamos en contacto ahora con un docente de la materia Desarrollo Psicológico Contemporáneo de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario, que es José Luis Comas, y a quien vamos a saludar. ¿Cómo le va, Comas? Buenos días y gracias por atendernos. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Bien, muy bien. Bueno, ¿hay como cierta, o se puede hablar de algunas psicosis sociales que aparecen a partir de enfermedades que se ponen de moda? Sí. Es evidente. Es evidente que la gente, de alguna manera, incluso frente a algunos otros grandes inconvenientes sociales, reacciona de una manera casi alocada, ¿no? Yo recuerdo, no hace mucho se habían terminado los barbijos, era difícil encontrar algún que otro antibiótico. Sí, sí, la gente reacciona de una manera desesperada. ¿Y por qué sucede esto? ¿Cómo se comporta una sociedad? Digo, ¿ahí hay una influencia de los medios de comunicación o de qué cosas? ¿Qué cosas aparecen a la hora de pensar en estas psicosis sociales? Esas cosas sociales, digamos, habría que hacer, si ustedes me permiten, un pequeño paso atrás, un pequeño paso anterior, ¿no? En general, estas situaciones sociales, nosotros estamos acostumbrados a pensarlas como fenómenos, como acontecimientos, que tienen múltiples variables, ¿no? A veces los medios de comunicación, no solamente con estos temas, sino con otros temas, tienden a simplificar todo como si fuera una variable simple, ¿no es cierto?, causa-efecto. Entonces, bueno, frente a alguien que declara esto una pandemia, necesariamente todo el mundo sale, bueno, con un temor, un cuidado especial. Pero digamos, estos fenómenos son fenómenos globales, ¿no es cierto?, y tienen múltiples discursos en juego, ¿no?, múltiples causas, múltiples efectos, efectos colaterales, que eso sí deberían trabajarlo, bueno, aquellas personas que están muy dedicadas a estos temas. Probablemente sí, el periodismo en general tiende a simplificar a veces, o el Estado mismo, tiende a simplificarlo en un juego de oposiciones rápidas, donde las personas se ven tan desposeídas, tan limitadas, digamos, en su posibilidad de ayuda, que necesariamente salen en un recurso personal único y que no siempre es el mejor. En estos casos, si vamos al caso, por ejemplo, de la gripe, la influenza, la gripe porcina, me parece que el gobierno se manejó muy bien, muy bien. Y creo que acá en Santa Fe manejaron la cosa de una manera muy buena, muy discreta, cerraron colegios, pero con una tranquilidad, con una fórmula que creo que a la gente la ha contagiado también, y la gente no está asustada hoy por hoy. Pero yo recuerdo el caso del dengue, el anterior, el cólera, o algunas otras cuestiones. El caso del dengue, sí, necesariamente se veía un trasfondo político muy fuerte detrás, digamos, una sensación de desastre nacional, ¿no? Que incluía, por ejemplo, la pobreza, la marginalidad, que son temas cotidianos, que son peores que el dengue, peores que el cólera, pero sin embargo, convivimos tranquilamente, nadie tiene miedo a contagiarse, digamos, ¿no? Claro. Y una población con miedo, con pánico, con psicosis, con temores, digo, ¿es una población o un grupo de gente que tiene más bajas las defensas, que eso hace más fácil para a lo mejor el desarrollo o la extensión de algún tipo de enfermedad en particular? Digo, ¿el pánico ayuda o contrarresta la prevención que se puede hacer contra una enfermedad? Claro, porque la gente se pone mucho más ansiosa, la gente se desespera, digamos, y cualquier... Encima, con la vida que llevábamos, ¿no es cierto?, que necesariamente vivimos mal, vivimos rápido, vivimos fuera de tiempo, con un montón de otros inconvenientes y otros problemas, se suma esto, ¿no es cierto?, donde uno teme por los chicos, fundamentalmente, por los ancianos, y uno mismo, ¿no es cierto?, se trata de hacer... de evitar, de hacer cosas. Entonces aparece esto ahora de prohibir los viajes, por ejemplo, de los jóvenes. Ahora, si uno se detuviera un segundo, hay cosas que el Estado evidentemente tendría que haber hecho, tendría que hacer, o tendría que empezar a prever. ¿Cómo no se pueden prever ciertas cuestiones, no es cierto? Y entonces, en esta simplificación de cuídese o usted puede ser contagiado, la gente se desespera y genera psicosis, genera malestar y genera irritabilidad y genera problemas familiares, genera un montón de inconvenientes extras, ¿eh? Ahora, también es cierto de que estamos en elecciones, estamos en un país más o menos caótico, entonces todo eso suma, ¿no? Y a veces uno piensa, recién escuchaba la canción que ustedes pasaban, ¿no? Que en forma muy infantil, un brujo, ¿no es cierto?, crea un determinado germen y viene un doctor a curarlo, ¿no? Sí. Los laboratorios también tienen mucho que ver. También escuchaba ese auspicioso anuncio de un laboratorio de la universidad. Por supuesto que la universidad tiene que tomar muchas más cartas en este tipo de asuntos, ¿no? Porque a veces, ¿a quién se consulta? Se consulta a gente que no sabe nada del tema. Y nosotros tenemos los mejores epidemiólogos acá, tendríamos posibilidad de laboratorios muy importantes, de prevención muy importante. Pero eso es política, ¿no? Y no sé si el tema da como para hablar de política ahora, ¿no? Bien. Bueno, lo podemos volver a convocar para seguir charlando más profundamente del tema. Me encantaría, no hay ningún problema, ¿eh? Y para poder profundizar en cuestiones políticas y de planificación, como usted bien marcaba, ¿no? Que tienen que ver con, desarrollo, con ponerse a planificar y a considerar a los investigadores que hay en el sector público. Sí, y que son dos muchos. Cositas simples. Sí. Por ejemplo, si la Municipalidad de Rosario hoy no hace algo con el dengue ya, dentro de 2 meses ustedes me van a llamar y nosotros vamos a tener haciendo colas personas consultándonos, porque va a ser un desastre en septiembre esto. O sea, y eso lo sabe todo el mundo. Ahora, ahí viene la política, ¿no? Ahí viene qué se privilegia, ¿no es cierto? Si las elecciones o el dengue. Claro. Y ahí la universidad creo que hace muchos años que se ha callado su voz, ¿eh? La universidad ahí tendría que hablar porque tiene las personas idóneas para hablar, ¿eh? Bien. Comas, le agradecemos estos minutos con la radio y seguimos en contacto. Que tenga buenos días. Encantado. Hasta luego. Estábamos en contacto con José Luis Comas, que es docente de Desarrollos Psicológicos Contemporáneos de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario, y daba su panorama, su punto de vista con respecto al tema de las enfermedades, muchas que se ponen de moda, muchas que aparecen y que después desaparecen. Marta, digamos, de alguna manera se refleja en la producción de medicamentos. Digo, hay momentos en que se demandan más medicamentos porque es la enfermedad de moda, o ustedes, digamos, ustedes, digo, en general, hablando de los farmacéuticos, ¿no? Haciendo las mismas cantidades siempre, de acuerdo a... Según la estacionalidad y las enfermedades que se desarrollan, se van dando las producciones, ¿no es cierto? Claro. Bien, bueno, ojalá que sea muy exitoso el proyecto que están llevando adelante, que realmente es muy importante. Le agradecemos a Marta que haya venido y, bueno, seguimos en contacto para ver cómo avanza, digamos, esta producción de medicamentos en el primer laboratorio universitario del país, como nos contaba. Muy bien, muchas gracias a todos. Buenos días. Y buenos días y hasta la próxima. Marta Gattuso es la vicedecana de la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas de la UNR y además, como decíamos, una de las impulsoras de esta planta productora de medicamentos de la UNR. La palabra peste acababa de ser pronunciada por primera vez. En este punto de la narración que deja a Bernard Rie detrás de una ventana, se permitirá al narrador que justifique la incertidumbre y la sorpresa del doctor, puesto que, con pequeños matices, su reacción fue la misma que la de la mayor parte de nuestros conciudadanos. Las plagas, en efecto, son una cosa común, pero es difícil creer en las plagas cuando las ve uno caer sobre su cabeza. Ha habido en el mundo tantas pestes como guerras, y sin embargo, pestes y guerras cogen a la gente siempre desprevenida. El doctor Rie estaba desprevenido, como lo estaban nuestros conciudadanos, y por esto hay que comprender sus dudas. Por esto hay que comprender también que se callara, indeciso entre la inquietud y la confianza. Cuando estalla una guerra, las gentes se dicen: esto no puede durar, es demasiado estúpido. Y sin duda una guerra es evidentemente demasiado estúpida, pero eso no impide que dure. La estupidez insiste siempre. Uno se daría cuenta de eso si uno no pensara siempre en sí mismo. Nuestros conciudadanos a este respecto eran como todo el mundo, pensaban en ellos mismos. Dicho de otro modo, eran humanidad. No creían en las plagas. La plaga no está hecha a la medida del hombre. Por lo tanto, el hombre, se dice que la plaga es irreal, es un mal sueño que tiene que pasar. Pero no siempre pasa, y de mal sueño en mal sueño, son los hombres los que pasan, y los humanistas en primer lugar, porque no han tomado precauciones. Nuestros conciudadanos no eran más culpables que otros, se olvidaban de ser modestos, eso es todo, y pensaban que todavía todo era posible para ellos, lo cual daba por supuesto que las plagas eran imposibles. Continuaban haciendo negocios, planeando viajes y teniendo opiniones. ¿Cómo hubieran podido pensar en la peste que suprime el porvenir, los desplazamientos y las discusiones? Se creían libres, y nadie será libre mientras haya plagas. Lo que es la ciencia. Radio Universidad. No había radio porque no había. Yo me llevé la mía y andaba esa radiecito que Dios me libre. Era lindo. 103.3, la radio de la Universidad Pública. Servicio informativo. Ahora en 103.3, noticias desde la universidad. La Facultad de Humanidades y Artes presentó la Cátedra Abierta por la Paz, que tendrá como ejes principales el estudio de la lucha del ser humano por la paz y el trabajo con la comunidad a través de charlas, talleres y seminarios. La cátedra tiene como director honorario permanente al Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel. Doctor Carlos Lorenzo, director ejecutivo de la Cátedra Abierta por la Paz. La cátedra tiene fundamentalmente como objetivo poner por primera vez dentro del ámbito universitario a un tema que obviamente es reconocido por todos, anhelado por todos, querido por todos, como es la paz, nada menos, ¿cierto? Yo digo siempre que el derecho a la paz es el derecho humano por excelencia, cubre todos los derechos humanos, pasados, presentes y futuros, ¿no? Pero lo importante es que estos temas se tienen que tratar a nivel universitario. Nosotros tenemos una cantidad de gente en la universidad en condiciones de elaborar teorías respecto a la paz, pero no solamente teorías, solamente teorías, sino inclusive llevadas a la que se puedan llevar a la práctica en algunos casos. Noticias desde la universidad. El Centro de Estudios Interdisciplinarios de la UNR informa que se encuentra abierta en la inscripción al Seminario Acreditable a Doctorado Ética y Ciencia, Cuestiones Ético-Profesionales, dictado por el doctor Mario Heller. Más información al mail cei@unr.edu.ar. Noticias desde la universidad. A cada hora en 103.3. radio.unr.edu.ar. En nuestra página web podés volver a escuchar los contenidos de Radio Universidad. Bueno, ahí en la página web tiene todos los contenidos de lo que es la ciencia. Que los puede en la web de la UNR. El de este programa particularmente a partir de mañana o el lunes. Sí. ¿No? Y todos los programas anteriores ya están hace bastante, así incluso los del año pasado también. Sí, sí, ahí tiene todo. Yo le había hablado al principio del programa que había hecho una selección, un recorte, una búsqueda en torno a cómo los mexicanos reflejaron musicalmente el virus de la influenza. Hicieron canciones. Porcina, todo tipo de canciones. Mire qué bien. Todo tipo de ritmos, reggaetones, rapes, cumbias, tecnos, cumbias, de todo. Sí. De todo. Gente que, ya le digo, tenía una visión muy crítica, fundamentalmente del gobierno. Ajá. Vio que no hay un sector vasto de la población que no lo quiera el presidente mexicano, entonces aprovecharon esta coyuntura para fustigarlo. Mm. He aquí una especie de selección. Un compilado, dice usted. Un compilado. Un popurrí, como se decía en otras épocas. Ahí está, un popurrí bailable de la gripe porcina. Gracias por el popurrí bailable. Y a continuación del popurrí, ya que estamos en expresiones artísticas, después de bailar, siéntese y mire la peli porque viene la segunda parte de lo de Arteaga. Esta es la historia de un marrano que llegó a nuestra ciudad. Nos contagió de una gripe que nos vino a fregar. Esta es la historia de una enfermedad que se presentó en el Distrito Federal. Nadie sabe cuándo ni cómo comenzó el primer marrano que a todos nos chingó. Estaba viendo las notas en la casa de mi tía. Cuando me dicen que no puedo salir, mi saludar de mano me puedo morir. A mí me vale madre, yo voy pa' con el cero. Nos hace los matados, pinche virus culero. Ponte tu tapaboca, mami, y los guantecitos. Ponte tu tapaboca, mami, y los guantecitos. ¿Por qué? Porque ya llegó la gripe del marranito. Ponte tu tapaboca, mami, y los guantecitos. Es la noticia del día. La influenza ya llegó. Compren todos medicina pa' enfrentar al batallón. Ya mejor que te dé un sida, un cáncer o comezón. Hoy más vale ser suicida con taquitos de pastor. Porque dicen que es la gripa perfecta. Porque dicen que es la gripa perfecta. Rap, rap, rap, es el rap de la influenza. La vas a pelar. Es el rap de la influenza. Llegó el que tiene todo. Sin gripe. Todos se van a morir, hombre, de la influenza. No va a quedar ni uno vivo. Ni uno vivo va a quedar. Se ha formado un gran berrinche porque todo el mundo está con esa maldita gripe. La gente ya anda espantada y es por culpa del gobierno. Aquí hijos de la chingada por ahí nos traían creyendo en el virus de la influenza, que para variar ni es cierto. En todos los noticieros dicen que son más y más. Solo nos meten el miedo, nadie sabe la verdad. La fiebre del marrano está por comenzar. Es la fiebre del marrano, valen todos al compás. La comadre por delante y el compadre por detrás. Es la gripa del marrano, no se vayan a enfermar. Esto es la influenza,

esté en cualquiera de los que está al lado de nosotros la amenaza latente. Bueno, algo de esto también había en Alien, aquella amenaza presente, omnipresente, que sin embargo no veíamos y que asolaba a esta nave de la cual la heroína Sigourney Weaver tratará por todos los medios de escapar. Sin dudas que los contagios algo de miedo nos generan, y el miedo este, si está utilizado con determinados fines, nos repliega privadamente, nos evita aquella cita cinematográfica que por cinematográfica también es pública. Pareciera ser que hay que estar guarnecido en un búnker, evitando así, dentro de estas burbujas autónomas, autistas, cualquier tipo de peligro. Será mejor tal vez tratar de contagiarse un poquito de los demás, ver qué pasa en estos baños públicos que tanto se han pregonado desde tantas páginas y que las mismas películas nos citan a recrear una y otra vez. Que es la ciencia Gabriela Ramírez, que está haciendo un recorrido por el Centro de Salud de la Universidad Nacional de Rosario, que funciona allí en calle Rioja al 1880, y nos contó en una primera parte un poco a qué se dedica a trabajar en atención primaria de la salud, y la idea es brindar atención de salud a estudiantes, docentes, a la comunidad universitaria de la UNR. Sí, más que nada a los estudiantes universitarios sin obra social, y también íbamos por el lado de la particularidad de este centro, ¿no? Del público específico que tiene, y que la mayoría de la gente que trabaja ahí son docentes universitarios. Entonces, ¿cómo se mezcla esto de lo académico, la investigación y la asistencia médica? También entrevistamos a Isabel Jové, que es psicóloga y docente de residencia clínica de la Facultad de Psicología, que es la persona que articula la residencia de los alumnos de psicología con el centro de salud. A raíz de esta residencia se creó el área de salud sexual y reproductiva en el centro, en un espacio que funcionaría a modo de consejería, donde los alumnos realizan también sus prácticas preprofesionales y que también se extiende, en este caso, al resto de la comunidad. En esta nota que vamos a escuchar ahora, escuchamos un pedacito también a Gustavo Lima, el director del centro, que también comentaba sobre la iniciativa interdisciplinaria de realizar el test de HIV y el trabajo conjunto de la Consejería sobre Salud Sexual y Reproductiva. Nosotros estamos articulando con el Centro de Salud la residencia, es decir, que la Facultad de Psicología en sexto año las alumnas hacen la residencia clínica, que es una práctica previa a recibirse. Por lo tanto, articulamos con la dirección y con los coordinadores del Centro de Salud la posibilidad de que las alumnas del área nuestra hagan la residencia en este Centro de Salud. Pusimos el área de salud sexual y reproductiva como un espacio de práctica del psicólogo, pensado en un equipo de salud, en un trabajo multidisciplinario. Fue muy positivo, sobre todo porque, bueno, se ha generado el espacio de consejería donde los estudiantes que acceden al centro pueden tener la información sobre enfermedades de transmisión sexual y sobre métodos anticonceptivos, y también replanteado todas las cuestiones que tengan que ver a la información de sexualidad y el cuidado de la salud sexual. Y también se ha trabajado fuera del centro con la comunidad. El año pasado tuvimos una experiencia muy linda con los talleres en la Escuela Superior de Comercio, donde se realizaron talleres de sexualidad con participación de los chicos a nivel secundario, donde participó todo el centro, ¿no? Los profesionales, los residentes y, bueno, los alumnos, por supuesto, con muy buen impacto en cuanto a la información que se brindó. Y que, bueno, ese es el objetivo que pretendemos: informar, orientar sobre el cuidado de la salud sexual y hacer tareas de prevención y promoción de salud. El centro de la universidad está pensado con este objetivo de poder abordar todas las problemáticas de salud de los estudiantes universitarios. Por lo tanto, en nuestro espacio específico es la consejería, para que se acerquen a informarse, para que tengan orientación en relación a la prevención de la salud sexual. Por ahí el tema del test de HIV es tan interdisciplinario que está desbordado la parte de enfermería, la parte de un médico infectólogo, la parte de psicología, que cumple un rol preponderante, que ya que son las entrevistas iniciales y las posteriores, donde ellos en realidad son los que se lo echan al hombro. Por lo demás, interactuar según los casos, y también justamente el programa universitario de diversidad sexual, que es un programa que tiene la UNR y que se tiende a sentarse acá también en el centro de salud a través de estos trabajos hacia la comunidad. Bien, ahí estaban también especialistas del Centro de Salud de la Universidad Nacional de Rosario. Sí, que comentaban un poco la tarea que se realiza ahí, que es, además de la asistencia sanitaria, se cruza esto de la práctica preprofesional y la extensión hacia el resto de la comunidad, ¿no? Por último, entrevistamos a Guillermo Scarinzi, que es el coordinador del área médica. Él es nutricionista y docente de la UNR. Que también nos habla un poco de estos proyectos de extensión del centro hacia la comunidad y las prácticas que también realizan sus alumnos de la UNR en este centro. Hay varios proyectos que se hicieron el año pasado y que queremos hacerlo este año, y hay un proyecto que estamos trabajando acá con el Ministerio de Educación de la Nación, con política universitaria, que empezamos en agosto, porque nos eligieron para ser capacitadores de alimentación saludable para todas las universidades. Lo traducimos en proyecto y estamos haciendo trabajo hacia la comunidad también, porque empezamos a trabajar con el sindicato de ama de casa, por ejemplo, hicimos una actividad, el año pasado hicimos una actividad con la Municipalidad de Aigorria, donde nos trasladamos allá, digamos, el cuerpo profesional, trabajamos interdisciplinariamente para actividades de la comunidad. Y las cuestiones, digamos, académicas tienen que ver con esto. Nosotros ahora yo tengo acá alumnos de clínica de medicina, vienen alumnos de universidad privada, tenemos ahora chicos de epidemiología que vienen a su propia epidemiología también de la Facultad de Ciencias Médicas. O sea que acá es como si fuera un nexo, la verdad que un núcleo donde tiene la asistencialidad, la parte de docencia, investigación y la parte de extensión. Nosotros como proyecto también acá funciona, digamos, una suerte, porque no es el voluntariado como se conoce a nivel mundial, sino también de voluntariado donde están los alumnos de los últimos años de las carreras afines y hacen este trabajo a la comunidad. Sería como una cuestión de extensión. Este voluntariado lo trabajamos este año, lo último que se hizo es con el sindicato de ama de casa, donde ellos nos convocaron, porque ellos tenían que hacer un trabajo justamente con amas de casa de Rosario y de la zona de influencia, donde había detección de algunos tipos de análisis. ¿Sí? Ellos tenían todos la aparatología, todos los insumos, pero no tenían el recurso humano. Entonces nosotros como profesionales y con el voluntariado hicimos toda una jornada donde se hizo detección de diabetes, se hizo peso y talla, toma de presión, eso con respecto a los demás de casa, pero también el año pasado, por ejemplo, y lo que este año también lo tenemos planificado, el equipo interdisciplinario empezó a dar charlas de hábitos saludables en los colegios secundarios de la universidad. Y este año se hizo una charla con el médico infectólogo, que también es clínico de acá, sobre la cuestión del dengue. La idea era replicarlo este año en el Politécnico y ver si este año o el año que viene lo podíamos hacer en la Escuela de Agrotécnica de Casilda. Bueno, varias actividades y convenios que se realizan también en el marco de este centro de salud. Sí, siguiendo esa misma lógica del APS, ¿no? De acercar el centro a las necesidades de la comunidad. Guillermo Scarinzi nos contaba también que en su momento está también el proyecto de hacer un banco de sangre desde la universidad, para tener un registro desde la universidad, para que pueda ser utilizado por el resto de la comunidad. Y este plan de alimentación saludable que nos comentaba de la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de la Nación, va a empezar ahora en agosto. Se va a empezar con la Universidad Nacional de Entre Ríos, donde especialistas de la UNR van a ir a capacitar a todas las personas que trabajan en las áreas de bienestar estudiantil de todas las universidades nacionales del país. Uh-huh. Que me parecía que era algo importante por ahí para destacar. Estos trabajos de extensión que se están haciendo desde el Centro de Salud de la UNR, les recordamos a todos aquellos alumnos de la UNR sin obra social y de los colegios que dependen de la UNR que se pueden acercar al Centro de Salud, que es Rioja 1880, en el horario de 8 a 20 horas, se atiende ahí gratuitamente. Bien, perfecto, muy amable Gaby, nos reencontramos la semana próxima. Hasta el sábado que viene. Que tenga un buen fin de semana, Gabriela Ramírez con el recorrido por el Centro de Salud de la Universidad Nacional de Rosario. En varios momentos del programa estuvimos hablando de lo que significan las investigaciones científicas. De hecho, hubo un programa especial en el que estuvimos hablando de la investigación científica. Recién, cuando hablábamos de los laboratorios, hablábamos de medicamentos huérfanos, aquellos que no tienen una producción para llegar a una gran población y dar soluciones a enfermedades que están distribuidas en la población. También nos preguntamos por las investigaciones de inmunología o de otro tipo de investigaciones que tienen que ver con enfermedades, cuando son desarrolladas y cuando no, cómo se orientan, cuando tienen que ver con el mercado o cuando no. Vamos a hablar de varios temas y de la neutralidad también de la ciencia con un especialista de la Universidad Nacional de Rosario, que es el director del Instituto de Inmunología de la Facultad de Ciencias Médicas, es Oscar Botazo, y está en línea con nosotros. ¿Cómo le va, Botazo? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día. Bien, muchas gracias por atendernos. Usted estuvo desarrollando en los últimos tiempos investigaciones junto a un equipo que tienen que ver con el Chagas y con tuberculosis, ¿no? Sí, en los últimos 28 años. En los últimos 28 años. En el último tiempo, bueno, específicamente sobre eso. Y la consulta un poco tiene que ver con cómo se orientan las investigaciones, o hay algunas enfermedades con las que se trabaje más específicamente que otras y por determinados intereses. ¿Cómo le aparece a usted la idea de trabajar con este tipo de inmunologías? Yo vengo del campo de la infecciosa, yo trabajaba en el Carrasco, y ahí veíamos fundamentalmente pacientes infecciosos crónicos, en los cuales obviamente prevalecía Chagas, tuberculosis, lepra, fiebre hemorrágica. Y por alguna cuestión personal que uno termina queriendo algunas enfermedades, yo trasladé esa inquietud mía a un laboratorio que era de inmunología más bien básico, y empezamos a poner las cuestiones tanto a nivel en pacientes como en modelos experimentales en animales sobre investigaciones que tenían que ver con Chagas y tuberculosis en cuanto a los mecanismos por los cuales se produce la enfermedad, intentando contestar algunas respuestas. Y obviamente, bueno, son 28 años de trabajo y uno aprendió algunas cosas y acumuló otra experiencia y tiene alguna idea de por dónde pasa el problema. Una investigación obviamente nunca resuelve el problema, contesta algunas preguntas y agrega otras cuantas más. Pero bueno, sí, a nosotros nos preocupa mucho estas dos enfermedades muy nuestras, muy prevalentes, de las cuales quizá no están tan representadas en el discurso que tiene la sociedad sobre estas enfermedades, pero que han estado a lo largo de la historia, ¿no? Uh-huh. ¿Hay algunas enfermedades que se investiguen más que otras en la Argentina? Lo que ocurre es que la agenda puede venir instalada desde distintos lugares. Si hay una agenda desde el Estado, yo le diría, desde el Estado ahí donde uno aplica a los subsidios de la nación, es decir, Chagas, tuberculosis, estas enfermedades endémicas ocupan un lugar en el cual la gente lo entiende. Pero hay otras patologías que, bueno, obviamente concentran más el interés de la población en general, ¿no? Repercuten más, entonces las agendas se fijan en forma diferencial. Obviamente si usted se traslada a países más desarrollados, a ellos lo que más le va a importar en el desarrollo básico es cardiovascular y oncología. Uh-huh. Pero en Argentina yo creo que lo que nosotros hacemos y mucha otra gente en el terreno de las infecciones es una cuestión muy representativa, muy importante. ¿Cómo se fijan, digamos, esas agendas? ¿Cómo se planifica en general? ¿Qué es lo que orienta un poco? ¿Cómo se tiene que planificar? Bueno, todo eso parte de un diagnóstico de salud. En función de un diagnóstico de salud, usted está diciendo, bueno, estoy teniendo problemas acá, y de eso tengo que fijar una agenda y establecer una determinada suerte de prioridades. Y eso es una cuestión difícil, trabajosa, y que requiere más. Es decir, hay un estamento que es científico y hay otro estamento que es más que científico. Son grandes decisiones en las cuales los científicos lo que podemos hacer es aconsejar. Contar cómo son los hechos que tenemos, y otras son decisiones que están mucho más lejos de lo que nosotros, de nuestro poder de decisión. Sí, Oscar, Elena Gasparri te habla. ¿Qué tal? Buen día. Oscar, en relación a esto de las agendas, ¿hasta qué punto en la Argentina se establece la agenda en función a las revistas internacionales o las discusiones internacionales en salud? Sobre todo pensando en que el reconocimiento médico o el reconocimiento científico, también por parte del Estado argentino, está orientado en función a, bueno, cuántas publicaciones o qué participación internacional tienen los investigadores. ¿Hasta qué punto te parece a vos que en la Argentina esto está condicionado por una discusión que no tiene que ver con intereses propiamente nacionales? Claro, cuando uno hace una investigación sobre una cuestión que es ética, si una investigación no está conducida en manos de gente experta, el resultado puede llevar a nada o puede existir incluso. Eso es totalmente antiético. Eso establece una base fundacional, que la investigación, y sobre todo la de seres humanos, más que cualquier otra, tiene que estar en manos de gente que en ese tema es un profesor conocedor, para no salir a descubrir o a inventar ninguna cosa ya conocida o torsionar el resultado verdadero de la... Bueno, verdadero es una palabra que evitemos, el resultado de la investigación. Por lo tanto, quien establece esas cosas tiene que ser alguien experto. Si es experto, obviamente que tiene una trayectoria, que ha recorrido, que ha publicado, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay investigaciones que no son en cuanto al conocimiento básico de una enfermedad, de un mecanismo, sino investigaciones que son del proceso salud, enfermedad y atención, que esas cosas no están tan publicadas en las revistas de prestigio internacional. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, por supuesto. Entonces, a la hora de fijar estas agendas, esas agendas corren por un carril distinto, que no es que yo tenga tres publicaciones por año en revistas internacionales de circulación primaria, porque cuando yo quiero desarrollar ese tipo de investigación pasa por un carril que es distinto. O sea, me tengo que posicionar desde otro lugar. Yo esto lo quiero investigar porque yo necesito desarrollar una política de salud, y lo que quiero contestar va desde otra perspectiva, ¿está? Entonces tenemos por una tradición argentina, que yo estoy en eso, o sea, de investigaciones básicas, tradicionales. Argentina tuvo una escuela, tuvo una larga historia y un recorrido, y tenemos un capítulo por delante que no ha tenido tanto desarrollo como esa parte de la investigación argentina, ¿no? Y bueno, eso es un desafío que tenemos por delante. No digo que es inexistente, digo que está menos desarrollado. Bien. Y esa gente hay que escalarla con más énfasis, creo yo. Uh-huh. Oscar, ha sido un gusto charlar estos minutos con usted, y bueno, seguimos en contacto para poder viendo cómo se desarrolla esa agenda y esa tradición argentina. Muy bien. Hasta la próxima. Estábamos en contacto con Oscar Botazo, que es el director del Instituto de Inmunología de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario. Pero este vértigo no se sostenía ante la razón. Era cierto que la palabra peste había sido pronunciada. Era cierto que en aquel mismo minuto la plaga sacudía y arrojaba por tierra a una o dos víctimas. Pero ¿y qué? Podía detenerse. Lo que había que hacer era reconocer claramente lo que debía ser reconocido, espantar al fin las sombras inútiles y tomar las medidas convenientes. Enseguida la peste se detendría, porque la peste o no se la imagina o se la imagina falsamente. Si se detuviese, y esto era lo más probable, todo iría bien. En caso contrario, se sabía lo que era, y si no había medio de arreglarse para vencerla primero, se la vencería después. El doctor abrió la ventana y el ruido de la ciudad se agigantó de pronto. De un taller vecino subía el silbido breve e insistente de una sierra mecánica. Trié espantó todas estas ideas. Allí estaba lo cierto, en el trabajo de todos los días. El resto estaba pendiente de hilos y movimientos insignificantes. No había que detenerse en ello. Lo esencial era hacer bien su oficio. Lo que es la ciencia. La única actitud silenciosa que cabe en un instituto de ciencia es la del que escucha una verdad o la del que experimenta para crearla o comprobarla. Del manifiesto liminar de la reforma universitaria de 1918. ¿Qué investigás? Gasparri con el segmento ¿Qué investigás? Bueno, Tati, ¿trajiste alguna mortadela y me averiguaste por el tema de cómo se hace la mortadela? Que yo estoy muy interesado en esa cuestión. Con caballo. Caballo y... Pero recontra cocinado, así que no hay ningún problema. No, no hay problema. No. Se puede seguir comiendo mortadela. Los cuadraditos de grasa me parece que son de cerdo. De cerdo, los cuadraditos de grasa únicamente, nada más que eso. No tengo mucha idea, le voy a hacer cualquier cosa. Y bueno, y el toque de pimienta que no puede faltar, ¿no? En la mortadela también. Qué rico un sándwich de mortadela. Sí, con los mates, ¿por qué no? Bueno, mientras preparamos, ahí está el equipo de producción haciendo unos sándwiches de mortadela. De mortanga. De mortanga, como le dice Tati. Vamos al desarrollo de la investigación, que hoy tiene que ver con esto del ciencias veterinarias, gente de ciencias veterinarias que está haciendo una investigación desde la cátedra de Epidemiología. Exactamente, Cátedra de Epidemiología y Salud Pública, es el profesor Arsenio Alfieri. Habíamos comentado al principio una de las líneas de investigación que tenía que ver con justamente la cocción o las enfermedades transmitidas a partir de alimentos con origen animal. Una segunda línea de investigación que tienen es la que está relacionada con las enfermedades que se transmiten a partir del contacto con animales silvestres. Acá podemos, por ejemplo, denominar lo que ha sido el hantavirus, la fiebre hemorrágica, ¿por qué no? La fiebre porcina, este contacto con diferentes animales. El profesor Alfieri nos comenta particularmente una de las investigaciones, pero ellos vienen desarrollando un largo camino en relación a estas enfermedades producidas por el contacto animal. Lo escuchamos. Vimos que la calidad higiénico-sanitaria estaba, entre comillas, garantizada y asegurada por el exceso de cocción. O sea, los alimentos que se daban en estos espacios tenían un efecto de cocción tan prolongado en el tiempo y en la temperatura que prácticamente no había riesgos desde el punto de vista de agentes patógenos, pero un exceso de cocción desnaturaliza la calidad del alimento. Y eso, bueno, fue una línea de investigación que nos llevó prácticamente 10 años de trabajo. Los resultados que obtuvimos a partir de allí, que fueron publicados en revistas nacionales e internacionales, dan cuenta de que cuando se programan acciones sociales para cubrir estas expectativas de alimentación, hay que tener en cuenta que no solamente sea un alimento que sacie el hambre, sino también que aporte nutritivamente. Bueno, ahí lo escuchábamos a Arsenio Alfieri, que es el investigador de veterinarias de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de Rosario. Seguimos con esta idea de Jetta, porque en realidad acá el profesor Alfieri habla de la anterior investigación, esta que decíamos de las enfermedades producidas por la ingesta de alimentos de origen animal, y planteaba cómo habían estudiado en comedores comunitarios o en comedores escolares que la cocción que se le daba a los alimentos de origen animal impedía algún tipo de transmisión de enfermedad, porque la propia cocción ya eliminaba cualquier bacteria o virus. Sí, en una segunda etapa, él nos habla de la otra línea de investigación, que es la que yo me refería al principio, que tiene que ver con las transmitidas por a partir del contacto con animales silvestres. Después hemos desarrollado otra línea de investigación que tiene que ver con enfermedades que se transmiten a partir de los animales silvestres. O sea, en la región hay un íntimo contacto con las poblaciones humanas, fundamentalmente con roedores silvestres, caso hantavirus, caso fiebre hemorrágica, y a partir de diagnósticos clínicos de profesionales de la ciudad de Rosario que daban cuenta de algunas patologías en seres humanos vinculadas a lo que en otros espacios físicos, como en Estados Unidos, existe, que es la enfermedad de Lyme. Nosotros hicimos toda una investigación que todavía estamos desarrollando y terminando para verificar si existe en el ecosistema, en el sistema urbano, suburbano, reservorios y vectores portadores de agentes infecciosos compatibles con la enfermedad de Lyme. Bueno, desarrollamos toda una primera instancia de captura de roedores silvestres en espacios urbanos suburbanos, fundamentalmente en la localidad de Funes, que es un ejemplo clásico de cómo la urbanización se confunde entre lo rural y lo urbano a partir del gran crecimiento que existe de los denominados country, que fueron invadiendo pero también cuando se invaden las zonas rurales, no es solamente el suelo y la tierra, están los animales, están las interacciones que existen entre los animales y el ser humano. Bien, ahí él comentaba esta transformación urbana que se ha dado, urbana y rural que se ha dado a raíz de los countries, por ejemplo, cómo hay cierto ecosistema, si se quiere, en las zonas rurales que se ve interrumpido por la urbanización o por la cantidad de casas que se han construido en esta zona, que vienen a alterar todo un orden de animales que viven en una armonía, de vegetales. Y lo que me resulta interesante es de esta parte de la investigación es cómo ellos estudian aquellos corredores que son producidos, corredores de enfermedades que son producidos por el hombre, pero que terminan siendo naturales. Por ejemplo, las vías férreas. Las vías férreas, dice, son un lugar donde los roedores que poseen las garrapatas, que transmiten las enfermedades, deambulan fundamentalmente a partir de que el no uso del ferrocarril ha hecho que la vegetación crezca y que los roedores puedan circular con más naturalidad. Un poco lo que hablábamos también con Antonio Montero más temprano, digo, esto de la modificación del medio ambiente y la relación con la producción de enfermedades, sociedades que se modifican, que modifican el medio ambiente y que eso después repercute en también la formación de nuevos virus, bacterias, de nuevas enfermedades. El profesor Alfieri, a lo largo de toda la entrevista, bueno, esto es una entrevista que duró casi 40 minutos, de los cuales nosotros sacamos algunos fragmentos, plantea esta idea de que todo aquello que está en regla en términos de continuidad, en términos de algo más estático o funcionando en armonía, es más menos permeable a generar enfermedades. Cuando aquello se altera y se modifica, o sea, las enfermedades se producen mucho más frecuentemente ante los cambios. Bueno, un poco esto que decíamos, bueno, el cambio climatológico, los cambios de urbanización y las transformaciones del ser humano dan origen, si se quiere, a ciertos fenómenos que, uno de ellos es la proliferación de nuevas enfermedades. Vamos a escuchar una segunda parte, en realidad una tercera ya, una segunda de esta etapa, en relación a una investigación que ellos están desarrollando producto de las relaciones inadecuadas entre animales y personas, que tiene que ver particularmente con la tenencia responsable de animales domésticos. Lo escuchamos. Los primeros médicos que atendieron acá en Rosario a personas que justamente habían pasado buena parte de un tiempo anterior en el área suburbana de Funes y demás, los hicieron presumir de la posibilidad por las características clínicas de la presentación de los casos. Entonces pidieron a la facultad de veterinaria si se podía hacer las investigaciones. Y estuvimos haciendo, montamos el laboratorio para poder aislar a la gente. Bueno, tuvimos resultados que indican que hasta el momento no hemos podido encontrar el agente. Bien, una enfermedad particular referida a esto del contacto silvestre, decíamos, esto que puede ser hantavirus, que puede ser fiebre hemorrágica, particularmente a raíz de una enfermedad. Yo le preguntaba a él si esta enfermedad de Lyme que ellos investigaban tenía algún origen o alguna relación o algún antecedente en la Argentina, y él me explicaba que no, que en realidad las investigaciones que se realizan en relación a animales tienen que ver particularmente con alguna demanda. En este caso de unos médicos rosarinos que empezaron a detectar algunos síntomas particulares en personas asociados o similares a una enfermedad que ya se había dado en Estados Unidos y que querían ver si esa enfermedad estaba reproduciéndose acá o no. Esto que establece la epidemiología para la salud pública es la idea de en qué condiciones se pueden manifestar ciertas enfermedades y en qué condiciones no. Vamos sí ahora a la parte o al fragmento de la entrevista que refiere a la tenencia responsable de animales domésticos. Está muy vinculada a la salud pública y a la epidemiología, vinculada a las relaciones animal-persona y a las agresiones que los animales, por conductas inadecuadas de las personas, generan en ellos, tanto en los propietarios, en los vecinos o en los que ocasionalmente pasan y son agredidos por un animal. Creo que eso, bueno, forma parte de la agenda diaria, y bueno, las investigaciones en ese caso tienen que ver con identificar cuáles son las condiciones en las que se generan estas agresiones para tratar de, a través de un programa de control, producir, digamos, en la población un cambio de los hábitos y las conductas respecto a la tendencia de mascotas. Sí, acá nos hacía referencia a esto de lo importante de empezar a pensar o tener algún tipo de vigilancia epidemiológica sobre las relaciones o las tenencias responsables de animales. ¿Qué es una vigilancia epidemiológica? Es aquellos antecedentes y aquella información que sirve para la acción. Es decir, ver qué cantidad de animales muerden, en qué condiciones esos animales muerden, a quiénes, a los propios dueños, a gente de afuera. Información que permite establecer políticas públicas en relación a la tenencia responsable. Esta vigilancia epidemiológica también, en algún momento de la entrevista, él la asocia a la información que se tiene, no solamente de las enfermedades o de los fenómenos que existen, sino de aquellos que no existen y que sí existen en otro lugar para impedir que ellos que esto entre. Por eso él dice, en este momento se habla mucho de vigilancia epidemiológica porque, por ejemplo, la gripe A era una enfermedad que nosotros no poseíamos, que conocíamos aquellos síntomas, pero que teníamos peligros de que se introduzca. La idea o la política de tener mayor vigilancia ayuda también más a prevenir. Y la veterinaria en ese sentido, o la epidemiología más particularmente, colabora en el análisis de esas condiciones. Bueno, es Arsenio Alfieri, el encargado del desarrollo de esta investigación, de dirigir un poco la investigación científica que hoy nos presentó Elena Gasparri. Muchas gracias, Elena, y bueno, seguimos en el programa en lo que es la ciencia. No, ¿qué tal? Yo quería irrumpir en este momento. Porque hay algo de lo que no habla Alfieri. ¿De qué no habla? De, al menos, no lo plantea, tal vez no esté dentro de su horizonte investigativo, pero, la música, ¿no? A través de David y Tatiana, un dúo que, bueno, ha hecho composiciones justamente para alertar a la población. ¿Usted dice que son contratados por el Ministerio de Salud de algún lugar? De prevención. Están hablando de una enfermedad que probablemente se vaya a venir, que es la gripe borrica. A mi burro le duele la cabeza y el médico le ha puesto una gorrita negra. Una gorrita negra, mi burro enfermo está, mi burro enfermo está. Esperemos que al burro lo puedan curar, porque si no el burro ya veo que pica un humano. No pica el burro, en todo caso lo muerde o lo sale corriendo, le respira al lado, pero cómo, o bueno, no sé. Pero no lo pica, el que pica es el mosquito, la araña. Esperemos que en caso... No, la araña también muerde. Esperemos que en pica, caso pica. De que el burro le respire al lado, lo haga con un barbijo puesto. Sí, porque sí. Si no, ya le digo. Que no ande tosiendo. Gripe aviar, gripe porcina, lo que se viene. Es la gripe del burro. Es la gripe borrica. Sí. La gripe borrica, así que yo alerto esto y en todo caso, usted, Tati, plantéeselo. Suena mejor borrica que del burro. Sí, la gripe borrica puede tener más, digamos así, como más presencia mediática. Ah, más efecto, claro. Imagínese cómo impacta la gripe borrica en la población. El lunes le digo al Fieri que empiecen a trabajar este tema porque es fundamental. Totalmente. Yo después le voy a hacer un comentario de un correo que recibimos de la Asociación Protectora de Animales, de algún modo en respuesta a lo que planteaba el doctor Montero al principio del programa, donde, bueno, una integrante de la Asociación Protectora de Animales nos decía que era demasiado alarmista la visión de Montero. Si bien tenía cierta, digamos, era veraz, pero que demasiado alarmista, y nos hacía una especie de descargo que después vamos a estar comentándole sobre el final del programa. Lo que sí también se ha hablado de medicamentos huérfanos. Sí. Ese fue otro de los temas que tuvimos nosotros, medicamentos huérfanos. Es decir, los medicamentos que curan determinadas enfermedades que la industria farmacéutica no investiga. Es decir, podemos hablar también de enfermedades huérfanas, pero enfermedades huérfanas por parte de la farmacología. No así por el arte. Claro que el arte se ocupa de esa enfermedad. El arte sí se ocupa. La música no deja huérfanas a las enfermedades. Enfermedades adoptivas pueden ser. Por el arte las adopta. Puede ser, puede tomarse así. Yo le voy a hacer un pequeño ranking de enfermedades de las cuales no se ocupó la industria farmacéutica, quizás, en algunos casos sí, pero sí se ha ocupado la música. Vamos primero, sarampión. Sarampión le dio a quien, a mi novia antes de ayer. Sarampión le dio a quien, a mi novia antes de ayer. La fui a buscar para el compacto el bravo a bailar. Mi suegra salió y me dijo, está enferma, señor. Y salir no puede hasta el mes que viene porque tiene sarampión. También la música se ha ocupado de la rubeola. La rubeola, hombre. La rubeola, hombre. Vamos bailando, vamos gozando, esto está sabroso, chingao. También la música se ha ocupado de los efectos que causa la viruela. Por Sevilla corre y vuela, no se casa esta mosquita, porque tiene la carita picadita de viruela. Y hubo también algunos que a partir de la música tecno se inspiraron en la hepatitis B. Así se llamaba el tema que acabamos de escuchar, un fragmento, hepatitis B, y así se llama el que viene a continuación, tuberculosis. Por último, el primer puesto, marcha del dengue. Cierre. Esto es para que usted vea que si la industria deja fuera algunas enfermedades, la música las toma y se encarga de ellas. Me dieron ganas de seguir bailando la marcha del dengue. ¿No tiene otro fragmento? ¿O me presta el disco? Yo después le presto el disco de la marcha del dengue. Viene con un off de regalo. Al mismo tiempo un off para toda la familia. Sí, señor. Lo que es la ciencia presenta novedades científicas del pasado. Lo último en noticias viejunas. En este 17 de junio de 1939 nos encontramos en Versalles, capital moral del Estado francés. Aquí, en las afueras de la prisión Saint-Pierre de Nodoyuna, nos disponemos a presenciar la última ejecución por guillotina de la historia. El homenajeado de la fecha será Eugène Weidmann, un asesino convicto de poca monta quien tendrá el honor de probar el dulce filo de la cuchilla por última vez. Sin embargo, no todos son festejos en la bella Francia, ya que la abolición de la pena capital por decapitación ha generado el estallido social. En estos instantes, armados de palos, piedras y hachas, el gremio de los verdugos se encuentra realizando una sentada pacífica frente al ANSES francés, notable institución de la vida política republicana. La demanda de los encapuchados es la otorgación de 1000 nuevos planes a ejecutar para quienes han perdido su trabajo. ¡Adelante, muchachos! ¡Avance en frente de la patria! ¡El pueblo argentino los apoya! Bueno, luego de las novedades científicas del pasado, usted, Javier Acuña, recién prometía tener una respuesta de la gente de las protectoras, agrupaciones protectoras de animales, sobre lo que había comentado en el programa el doctor Montero acerca de presencia de animales sueltos en Rosario y posibilidad de extensión de algunas enfermedades. Sí, por un lado nosotros ya los pusimos en contacto a la Asociación Protectora de Animales junto con Montero para que algunas cuestiones directamente las, digamos, charlen entre ellos. Sí. ¿No? Pero, más allá de esa cuestión, lo que planteaba Verónica López Nordio, que fue quien se comunicó con nosotros, es que no es que estaba muy en desacuerdo con lo que decía Montero, sino que le parecía demasiado digamos, fatalista. Lo que decía Verónica López Nordio es que lo que él reflejaba era más bien la realidad de Buenos Aires. Y que aquí en Rosario, por un lado, que se trabaja, digamos, más responsablemente, que el tema no está tan desmadrado, pero que además de eso, desde la Asociación Protectora de Animales se habían elevado proyectos tanto al Consejo Municipal como al Intendente como al Ministro de Salud de la provincia para que se pudiese justamente prevenir este tipo de enfermedades como la rabia, ¿no? Sin que eso implicase matar a los animales, ¿no? Ella lo que nos dice es que las ordenanzas existen, que no se cumplen y que hay que aunar esfuerzos para que esta realidad cambie. Esto es a nivel nacional, provincial, municipal. El autismo de los gobiernos es imposible de franquear, dice Verónica López Nordio. Sabemos de la gravedad, el sur padece idiatidosis, en Misiones, leishmaniosis, en todo el norte argentino la amenaza de rabia está. En Capital, el labrador infectado fue pasado por la frontera de Bolivia. Nadie hace nada. Hacen de cuenta que hacen, dice ella. Y nos envía, además de esta especie de respuesta, una carta a los gobernantes, que en ocasión de conmemorarse el Día del Animal, le hicieron llegar al Consejo Deliberante. Termina diciendo esta carta: instamos a toda la ciudadanía a ser responsables en cuanto a la tenencia de sus mascotas, instamos a los gobiernos a ser efectivos, contralores y funcionales a las ordenanzas vigentes, instamos al Poder Judicial a ser expeditivo al momento de las denuncias y que no se archiven las mismas, tapando el desgano tras la burocracia. Instamos a los diputados y senadores a volver a imitar a Domingo Faustino Sarmiento y a su primo Albarracín a ser próceres por un día, sancionando el proyecto de Santa Fe no eutanásica, tan necesaria para todos, no solamente para los animales de esta provincia. Exigimos pleno cumplimiento de la ley 14.346 y su actualización. Esterilizaciones masivas y gratuitas como único medio de control poblacional. Erradicación de la atracción a sangre, etcétera. Y además el presupuesto acorde para llevar a cabo todas las tareas al respecto. Eso decía la Asociación Protectora de Animales de Rosario y Zona. Ya le digo, a modo de respuesta a lo que plantea Montero, lo que nosotros hicimos fue ponernos en contacto a ellos para que charlen algunas cuestiones, porque lo que plantea Montero es también parte de su visión como investigador, como alguien especialista en el tema, con lo cual me parece que... Sí, estaba además hablando de un problema potencial a partir de una realidad que existe, que son los perros de la calle, y que puede en algún momento provocarse algún problema de salud a partir de esa realidad. Eso es lo que planteaba Montero. No me parece que haya sido tan fatalista en sus consideraciones, pero bueno, así lo considera la gente que está en la Organización Protectora de Defensa de los Animales. A propósito de los animales, estuvimos escuchando durante todo el programa de hoy fragmentos del libro La Peste, de Albert Camus, que justamente habla de una ciudad sitiada por una peste que genera que las ratas salgan a morir al sol. Vamos a escuchar el último fragmento. Es un fragmento al que hay que prestarle atención, son 5 minutos de duración de este audio, en el que Camus, a través de la voz de Guillermo Peñalves, describe la realidad cotidiana de las poblaciones que están, llamémosle, en cuarentena. Una de las consecuencias más notables de la clausura de las puertas fue, en efecto, la súbita separación en que quedaron algunos seres que no estaban preparados para ello. Madres e hijos, esposos, amantes, que habían creído aceptar días antes una separación temporal, que se habían abrazado en la estación sin más que 2 o 3 recomendaciones, seguro de volverse a ver pocos días o pocas semanas más tarde, sumidos en la estúpida confianza humana, apenas distraídos por la partida de sus preocupaciones habituales, se vieron de pronto separados, sin recursos, impedidos de reunirse o de comunicarse. Pues la clausura se había efectuado horas antes de publicarse la orden de la prefectura y, naturalmente, era imposible tomar en consideración los casos particulares.

muy enriquecedor producir este programa, porque cuando uno va en búsqueda de algunos materiales para ilustrarlo, a mí me permitió justamente releer La Peste. Sí. Que es una novela maravillosa. Además aprendemos mucho en las entrevistas. Claro, no, por eso. Entonces aprovecho yo también, pero yo le quería hacer prensa a Camus, en este caso, no a la universidad. Entonces yo quería que la gente vaya a su casa ahora, se lea La Peste, no lo cuando tengo, la termine, compren en alguna librería. Está caro, está más o menos a préstemelo. Precio. No, está accesible porque son estos libros que tienen también colecciones. Sí. Incluso en saldos lo pueden encontrar barato. Colección de bolsillo. Y cuando se lo termine me lee El Mito de Sísifo. Bueno. Después capaz que si le queda tiempo se me lee El Extranjero. Pero espere que bueno, encima tengo lectura atrasada de la semana pasada, usted me suma 3 en una semana. No sé si voy a poder. Bueno, voy a intentarlo. Inténtelo. Y para la semana que viene además vamos a estar hablando de prohibiciones. Vamos a estar en veda el próximo sábado porque el domingo son las elecciones legislativas. Uh-huh. Entonces hay una prohibición de hablar de determinados temas que tienen que ver con las campañas políticas, con los candidatos y con la publicidad política. Entonces nos preguntamos un poco qué pasa con las prohibiciones, qué es lo que se puede y lo que no se puede hacer, qué es lo que se debe y lo que no se debe hacer, la idea del pecado que está dando vueltas por ahí. Digo, si esto está prohibido, me gusta un poquito más. Los mecanismos de autocontrol que muchas veces uno se pone y qué tiene que ver la ciencia con todo eso, con las prohibiciones, lo que se puede y no investigar también. Bueno, varios aspectos que tienen que ver con lo que se puede y lo que es lo que no, lo que se debe y lo que no. Yo no sé si voy a venir, porque yo soy hija del rigor. A mí usted me dice que me va a prohibir y yo quiero hacer. Bueno, eso entonces, mismo. La semana así que no sé si vengo. No, bueno, usted tiene prohibido faltar. Prohibido entonces, faltar la semana que viene. Prohibido faltar. Muchas gracias no a todos, estuvo... No, ¿cómo que no? Si le decimos que tiene prohibido faltar, usted se retoma y tiene que venir. Al contrario. Bueno, y tiene prohibido también, y esto va en serio, golpear la mesa mientras habla, porque se escucha, ¿no? Se lo digo como un aspecto de la estética del programa, por favor, Tati... Yo no vengo más. Porque se siente maltratada, pobre. Elena Gasparri estuvo aquí en estudios, también Javier Acuña, Guillermo Peñalves en la voz y artística, también Martín Parodi en artística, el operador es Fabián Di Monte, ¿quién más? Ayúdeme, Gabriela Ramírez con el recorrido por la universidad, Florencia Cole, le mandamos también un beso muy grande. Leandro Arteaga con el cine. Y después estuvo usted. Y bueno, Guillermo Vergo soy yo. Nos reencontramos el sábado que viene. A Gabriela la nombramos, ¿sí? Gabriela sí, Ramírez. Sí, sí, sí. Y bueno, nadie más. Hasta la semana que viene. Y el tema va a ser el de las prohibiciones. Buen fin de semana para todos. Lo que es la ciencia. Dentro del museo está prohibido hacer fotos, llevar el teléfono móvil conectado, llevar mochila, también está prohibido. Vedas y prohibiciones. Vedas y prohibiciones. Límites entre lo que se puede y no se puede hacer. Llevar bolsos o entrar con un trípode. Amamos el pecado. El pecado es la gran bajeza. Amamos el pecado. El pecado es la gran locura. Amamos las prohibiciones y el concepto de pecado. Amamos el pecado. El pecado es la gran primada. Las autoridades chinas han lanzado una campaña contra una de las costumbres más arraigadas en aquel país: escupir. Se prohíbe jugar al fútbol. No se puede o no se debe. Patinar. Lo prohibido es parte de la norma. Llevar perros sueltos. Confundimos libertad con libertinaje. Y montar en bicicleta. Podría ser prohibido en la Argentina. Amamos el pecado. Está prohibido aparcar al lado del container. ¿Qué puede pasar si lo haces? Pues que la grúa se lleva tu coche. Es importante que unas personas no molesten a otras.